En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Siguen apareciendo nombres en los papeles del paraíso, nombres de personas y grupos que han tenido cuentas en paraísos fiscales para evitar tributar en sus lugares de origen. Los últimos en aparecer, lo hemos sabido hoy, son los legionarios de Cristo. ¿Y quiénes son? ¿Qué han hecho, Manuel? Con la iglesia hemos topado, pues en los papeles del paraíso. Pues los Legionarios de Cristo es una congregación religiosa, clerical, católica, de origen mexicano, fundada por Marcial Maciel, que se hizo muy conocida, muy mediática, a principios del siglo XX por recibir un torrente de acusaciones de pedofilia en el seno de esa congregación. Y con acusaciones de ser una secta también. Bueno, dentro de la iglesia, una de las congregaciones o de los grupos de poder dentro de la iglesia. Aquí acaba de comenzar La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, que estará con todos vosotros hasta las 4 de la madrugada. Con Nacho Arias en la realización técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección, una etiqueta, un hashtag, Tomás en nota, Almohadilla Rosa Vientos 20, Almohadilla Rosa Vientos 20, y unos contenidos, unos titulares, un sumario con el que vamos ya. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a hope now. Does this fight get? Hope now. Does this überstehen? Hope now. El programa especial de ayer sobre conspiraciones ya está en la página web. Quienes no lo pudisteis escuchar, lo podéis hacer ahora. La verdad tras la verdad hay conspiraciones en www.ondacero.es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y esta noche tendremos tertulia Zona Cero con Manuel Carvellal, a quien ya habéis escuchado, con Josep Guijarro, con Miguel Pedrero, con Juanjo Sánchez Olo. Con todos ellos hablaremos, entre otras cosas, ya os lo hemos contado, de esos papeles que afectan a los legionarios de Cristo, pero también os contaremos algo más sobre el caballo de Troya. ¿Qué fue? ¿Cuál es su origen? ¿Su realidad existió? De las nuevas teorías también os hablamos, nuevas teorías respecto a la Gran Pirámide. La semana pasada se anunció el hallazgo de una sala secreta en su interior y esta semana no han dejado de surgir y aparecer teorías y hipótesis de todo tipo. Os vamos a hablar de algunas de ellas. Y atención, porque también os vamos a hablar de visitantes de dormitorio. Y de una nueva serie de televisión que tiene a los ovnis como protagonistas, en De Brujas en la India y también del lenguaje de los árboles. Y atención, Laura Falcolara en Los Ecos del Pasado nos invitará a un viaje. Atención, es un viaje espectacular que está en rutashistoria.es. Nos vamos juntos al Sáhara, Marruecos, al Atlas. Tenéis que tomar nota de todo lo que nos dice y todo lo que nos va a contar en rutashistoria.com. También vamos a recibir a José Manuel Escribano en su callejón, edición número 999 del Super 10, entre otras cosas. Y también nos va a comentar que el más grande, el más importante de todos los directores, Steven Spielberg, ha vuelto a ponerse detrás de la cámara. También os hablaremos esta noche, Silvia Casasola lo hará en Mujeres con Historia y os presentaremos una nueva frontera del futuro. Es que no me atrevo a decir el nombre de Mujeres con Historia. ¿Cómo se llama, Silvia? Nayesta Kruskaya. Bueno, pues eso, Nayesta. Sevillana de toda la vida por lo, claro, de Cruzcampo. Más conocida como la esposa de Lenin. Pues vamos a hablar De la esposa de Lenin, de la esposa de Lenin. Ahí te lo he puesto fácil. Bueno, pues en la 1 y 38 minutos, hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Lo dicho, durante todo el día de hoy están los papeles del paraíso, los legionarios de Cristo. Vamos a hablar de esa novedad, de esa noticia en estos primeros minutos de la tertulia Zona Cero con Manuel Carvellal. Josep, muy buenas. Muy buenas noches. Oye, lo del paraíso queda muy apropiado para los legionarios. Desde luego que sí, es que parece que bueno, lo ha puesto a eso. Miguel Pedrero, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por estar ahí con nosotros. Bueno, parece que fue ayer cuando estuve aquí. Sí. Juan José Chezoro, ¿qué tal? Yo también estoy bien, gracias. Por preguntar. Bueno, y esos están en el paraíso, estaban en las nubes durante algún tiempo, estaban no bordeando, sino superando, cometiendo delitos de todo tipo, y ahora hemos sabido que parece que los legionarios de Cristo cometían más delitos todavía, ¿no? Bueno, los legionarios de Cristo, como cualquier organización eclesiástica, hacía muchas cosas buenas, y algunos individuos dentro de los legionarios hacían muchas cosas malas y muy malas, empezando bueno, por con su que lo hiciera uno es suficiente si todos los otros callaban. Bueno, callaban los que lo sabían, me imagino que no estarían proclamándolo ahí a voz en grito, pero sí es cierto que este fue uno de los primeros grandes escándalos que sacudió a la Iglesia, porque la Legión de Cristo, fundada en 1941 por Marcial Maciel Degollado, que era el nombre completo del personaje. ¿Degollado? Degollado, sí, nunca mejor dicho. A veces cada uno lleva la pena lleva su karma. Apellido ese. Pues él inició una serie de movimientos muy vinculados, de hecho de ahí viene ese dinero del que ahora se ha detectado, a la docencia, fundando escuelas, colegios y después universidades, primero por México, luego por toda América Latina y finalmente por todo el mundo, y expandiendo esa congregación por los 5 continentes, que floreció a todos los niveles, no solo a nivel de evangelización, sino a nivel económico. Ya en 1992 habían surgido algunos rumores en torno a que, bueno, que los legionarios de Cristo se tomaban muy a pecho aquello de dar a Dios lo que es de Dios y al César, o sea, la pasta, lo que es del César, y que existían por ahí negocios multimillonarios, ¿no? Pero en realidad el gran escándalo que marcó, que estigmatizó para siempre a los legionarios de Cristo, no solo a Marcial Maciel, sino a toda la congregación, se desata en 1987, aunque ya desde unos años antes había rumores, cuando comienzan a detectarse acusaciones concretas y denuncias de abusos sexuales realizados por el mismo fundador de la congregación. En febrero de 2009... se hace oficial, ya es un secreto a voces, no solo que Maciel había cometido violaciones, sino que había sido padre de varios niños, incluyendo, por ejemplo, una chica española, mientras era sacerdote, durante su sacerdocio. Así que finalmente es excomulgado, es retirado primero discretamente, luego ya oficialmente del liderazgo de los legionarios de Cristo, que formalmente abominan de él, en enero del 2014, pero lo que ha ocurrido ahora no tiene nada que ver con los abusos sexuales, sino que esta investigación que está desarrollando el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación y que en España llevan La Sexta y El Confidencial, están rastreando en base a una filtración que les llega a través de un despacho de abogados, Appleby, que gestionaba las fortunas de muchos personajes eminentes y poderosos, los que pueden abrir este tipo de cuentas, y acaban de descubrir que entre los nombres que aparecen está esta congregación liderada por Maciel, que bueno, contaba con unos 300 millones de euros en patrimonio en relación a esas universidades y a esos centros de enseñanza que terminaron gestionando por todo el mundo, ¿no? Al parecer ellos utilizaban inicialmente como tapadera una sociedad offshore, International Volunteer Service, en Bermudas, en las Islas Bermudas, aunque ya, como antes os decía, existían rumores, en 1992 estaban utilizando en las Islas Vírgenes Británicas una sociedad tapadera para gestionar los pingües beneficios económicos que les suponían la enseñanza, los estudios de 166.000 estudiantes en distintos países pertenecientes a sus universidades y a sus colegios. Y eso es mucha pasta. Y eso es el origen, lo que ellos daban, sus matrículas, era el origen de su dinero, principalmente ese, ¿no? Claro, bueno, eso y el cepillo. Y el cepillo y las donaciones y los testamentos y las herencias de los creyentes. ¿Pero por qué las donaciones y los testamentos? ¿Estaban obligados sus miembros a darle, hombre, su donación, su herencia? Si tú eres una rica marquesa o un adinerado empresario, no tienes descendencia o no te llevas bien con tu descendencia y eres un ferviente católico, creyente, además devoto de una congregación en concreto, como los Legionarios de Cristo, ¿dónde va a estar mejor tu dinero cuando te mueras que haciendo esas obras de caridad en el Triángulo de las Bermudas? Y que así te ganas el cielo, que muchas veces también lo hacen por eso. Sí, además creo que hasta te dan un pagaré mientras estás en vida de que por esa donación tienes un trocito de cielo. Aquí, más allá de que sean los Legionarios de Cristo, ¿no?, lo realmente inmoral, lo realmente incalificable es que, por muy iglesia que sea, nadie tribute donde le toca tributar y que todo el mundo escaquee la pasta con objeto de, bueno, de que rinda más, y tampoco sabemos muy bien con qué propósito, ¿no? Eso es incuestionable, pero yo me pregunto, claro, nosotros a nosotros no nos toca, o sea, esto es implanteable para nosotros con nuestros ingresos, como no abramos una pero porque bancaria, 300 millones no los voy a ver juntos, por eso digo, ni en 10 vidas kármicas. Como no abramos una cuenta bancaria en la isla de Ons, que no hay banco, pues me parece que es lo más lejos que vamos a llegar. Pero si existiese, si alguien nos dijese, un amigo abogado, un amigo gestor, que hay una manera, bueno, de tributar un poco menos, que puedes meter esto para pagar menos, no seamos hipócritas. Pues probablemente todos, en la medida de nuestras posibilidades, intentaríamos escaquear lo posible, ¿no? Salvo que seamos un idealista y que no. Sí, que... pero digo que es inmoral porque hace dos días el Papa decía que iba a cerrar el estanco del Vaticano porque creía inmoral que se estuviera fomentando en un lugar como el Vaticano el hábito del tabaco que causa la muerte. Pues muy consecuente, pues, claro. Pues eso es consecuente, pues entonces es consecuente también que allá donde hagas tus obras, cotices y pagues, porque si no, todos las clases medias van a tener que soportar una, claro, mayor fiscalización, claro, debido a que alguien no cumple con la norma. Lo que pasa es que aquí, o sea, yo evidentemente estoy de acuerdo contigo, Josep, lo que pasa es que aquí ellos parten un poco de la idea de que el fin justifica los medios. O sea, yo creo que hay que poner también un poco en contexto cuándo surgen ese tipo de... Como Apple. De congregaciones. No, pero me refiero en el caso, por ejemplo, de los Legionarios de Cristo, que en el propio nombre ya se ve que es una orden militante, belicosa, en el sentido de legionario, ¿no?, de compromiso, porque nace un poco al calor de la Guerra Fría, y nace como movimientos que tratan de hacer frente ideológico frente a otras sensibilidades también religiosas, como por ejemplo puede ser la teología de la liberación. Entonces es un grupo, el de los Legionarios de Cristo, que va a recibir muchas donaciones, va a recibir mucho apoyo, quiere crear una élite intelectual, por eso se extiende sus ideas a través de universidades y centros educativos, para enfrentarse a lo que ellos consideraban también esa especie de escoramiento de la Iglesia, el avance luego del comunismo, hacia la izquierda, que se refleja en el Vaticano II, en el Concilio Vaticano II. Entonces, por un lado está la amenaza de la teología de la liberación, por otro lado están los propios traidores que ellos identifican dentro del Concilio Vaticano II, y entonces eso hace que vayan teniendo todo eso, vayan recopilando todas esas donaciones, todos esos apoyos económicos. Y dentro de ese juego, de esa lucha que ellos consideran, ¿no?, de esa perversión que detectan dentro de la Iglesia, pues es legítimo el poder actuar de esta manera, ¿no? Si como digo, el fin justifica los medios. Pero no, esa frase es terrible y muy peligrosa. Porque es la que utiliza utilizaba él también para cometer los abusos sexuales, porque él quería a esos niños y él quería darle amor a esos niños, y como el fin justifica los medios, se lo daba a fondo. Pero en las cuentas, en la información que se ha encontrado, sabremos muchas más cosas, pero había unas cuentas, en varias cuentas, en estas sociedades vinculadas a los legionarios de Cristo, varias de esas cuentas transferían el dinero automáticamente. El benefactor de los fondos era el Banco Vaticano. Qué casualidad, entre las personas que están involucradas había un sacerdote español que hace muy poquito ofició la boda del que fue presidente de México hasta hace muy poco. La boda fue en el año 2012. Un personaje importante, Carlos Juan Cristóbal Salinas, fue el que se casó, el hijo de Carlos Salinas, que fue presidente de México. Bueno, pues quien ofició la boda es un legionario de Cristo que también aparece en esos papeles. No es nada extraño, ¿no? No. O sea, que me digas que una organización conservadora dentro de la Iglesia está cerca del poder. Pues hombre, a mí lo que me extrañaría es verlo predicando en el Vallecas. Pero están en esos papeles. Algunas cosas de tener cuentas en el extranjero no es un delito, no es ilegal. Claro. Otra cosa es cómo se haya conseguido el dinero, pero es inmoral, ¿no? Y en este caso, las inmoralidades... Y sobre todo, a mí es que no sé cómo interpretarían... personas dentro del seno de la Iglesia que mueven tantos cientos de millones de euros o de dólares, cuando Jesús decía es más difícil que un rico entre el reino de los cielos que un camello por el agujero de una aguja. O sea, esa... Pero bueno, basta con visitar el Vaticano para ver que no es precisamente el adalid de la humildad, la pobreza y la miseria, precisamente. Pero fíjate, aquí la cuestión es que estamos hablando de los legionarios de Cristo, pero podríamos estar hablando también de empresas, podríamos estar hablando incluso de gobiernos, podríamos estar hablando de otra clase. Veremos, porque están saliendo. Sí, esos, claro, desde claro. La reina de Inglaterra. Y saldrán. Hasta, o sea, saldrán más. Y saldrán más. Si tienes un par de millones de euros, tienes un problema para no pagar impuestos. Si tienes 200 millones de euros, ya no tienes ningún problema para no pagar impuestos. O sea, los paraísos fiscales existen. Y van a existir siempre. Lo decíamos ayer. Es que es la existencia de los paraísos fiscales son la clave de la existencia del sistema en el que nos movemos. Es decir, por los paraísos fiscales pasan desde mafias. Se lava el dinero del narcotráfico, del tráfico de armas, del tráfico de personas. Empresas y bancos que no tributan impuestos y por lo tanto tienen cash para montar negocios y para introducir ese dinero en los canales legales. En los paraísos fiscales tienen dinero los propios gobiernos para financiar operaciones negras de sus servicios de inteligencia. Es decir, ¿cómo pagan los servicios de inteligencia en muchas ocasiones a sus fuentes? ¿O cómo crean empresas para realizar sus operaciones tanto, a través tenemos, de paraísos fiscales? Con esto que nos está contando Miguel, tenemos que formularnos una pregunta. Y todos tenemos que situarnos delante del espejo. ¿El mundo que tenemos, cómo está estructurado, nos gusta? ¿Sí o no? Pero si nos gusta, que sepamos que, por desgracia, los paraísos fiscales son necesarios para ese mundo. Claro. Bueno, el mundo está organizado porque necesita los paraísos fiscales que ha generado este mundo. De hecho, hay estudios de economistas que concluyen que si de pronto desaparecieran toda la economía ilegal, es decir, desapareciera el tráfico de drogas, el terrorismo, los secuestros, el tráfico de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si desaparecieran todos los delitos y eso no generara dinero, el sistema muy probablemente se caería, porque vosotros daros cuenta de que, si vos imaginaros que ideamos un gran negocio, ¿no? Es decir, bueno, vamos a crear una empresa que puede ser, que creemos que puede ser rentable, pero nosotros tenemos un capital limitado, es decir, nosotros podemos invertir, pero nos puede ir mal. Pero imaginaros que en vez de tener un capital limitado, tengamos un capital ilimitado, que proviene de actividades ilícitas. Es decir, no pagamos impuestos, es dinero negro y son actividades que siempre ofrecen beneficios económicos, como el tráfico de drogas, de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, podemos intentar crear un negocio, nos va mal, intentamos crear otro, nos va mal, montamos otro, o sea que nos va bien, y así continuamente. Es decir, que la existencia de este dinero negro, de este capital ilícito, es fundamental para la creación de negocios lícitos. Y así funciona esto. De hecho, algunos cálculos vinculan entre aproximadamente el 30% del capital que se mueve en el mundo proviene de actividades ilícitas. Por lo tanto, si desapareciera ese 30% de capital de actividades ilícitas, ¿se podría mantener el sistema? No. No, pero es igual que la economía sumergida, quiero decir, aquí en España igual, ¿no? Además, nadie se cree que realmente las cifras de paro sean reales porque entonces la sociedad saltaría en pedazos. Pero esa no es economía sumergida, es economía de subsistencia. Sí, bueno, pero nos entendemos. Es lo muy que distinto. Decir sumergida es que... es esta, los papeles del paraíso. Eso sí es economía sumergida. Lo otro es economía... pues para llegar a fin de mes. Bueno, ¿no? Supongo que habrá de todo, de porque habrá niveles dentro de esa sumergida, habrá gente que mueva en B, cajas B, hay muchas, y luego habrá cajas B de grandes entidades, de grandes ricos y tal, y gente pobre, pues que, bueno, como tú dices, subsiste. Pero luego también, no sé si os acordáis, que cuando se puso muy en cuarentena el tema de los paraísos fiscales, fue cuando la reunión esta de los grandes países en plena crisis con Sarkozy, que dijo que se iban a acabar los paraísos fiscales, que se estuvieron replanteando para refundar el capitalismo, ¿no? Que era algo así como el capitalismo 2.0. Bueno, pues todo eso quedó absolutamente también en el, déjame, en el limbo, ya no en el paraíso. Cambiaron el nombre. Permíteme un momento, Josep, mira, no sé si fue ayer o antes de ayer, estaba viendo La Sexta columna, La Sexta, ¿no? Y es cierto que a raíz de la salida, tanto de los papeles de Panamá como de los papeles del paraíso, hay autoridades internacionales que se están replanteando cambiar la legislación para hacer más complicado la existencia de esos paraísos fiscales. Sin embargo, ya se están ideando otras fórmulas más allá de los paraísos fiscales para continuar blanqueando dinero. El Bitcoin, determinadas páginas web a través de las que no sé qué. Es decir, son cosas distintas. Pero bueno, seguramente veremos que esos mismos dirigentes seguirán replanteándoselo un tiempo. Lo de que no, pero si es que es igual que desaparezcan los paraísos fiscales. Sí. Habrá otro método para evadir impuestos cuando tienes más de cierto capital. Repito, si tienes 2 millones de euros que quieres blanquear, tienes un problema. ¿Y si tienes 200, pillan, ninguno. Cuando déjame hacerte una. Solamente una cosa y enseguida. Cuando te pillan, dices que es una herencia de tus padres y ya lo tienes todo solucionado. Sí, sí, sí. Mira, pues me viene como anillo al dedo. Imagínate que a Miguel una herencia le deja 1.000 millones. Recibir herencias es voluntario en este país, Me da igual. O sea, algunos renunciamos voluntariamente a eso. Es porque la procedencia del dinero, que no ha sido un sorteo, una herencia le deja 1.000 millones. Es mucha pasta. Tú, que ahora mismo eres como yo, que no tenemos un duro, te compras una casa, te compras un yate, te compras un castillo, si te da la gana. Pero, ¿toda vez has cumplido todos tus sueños? ¿Qué haces con el resto de la pasta? Y sin embargo, esa pasta no redunda en beneficio, ni siquiera del negocio que hayas podido crear, ni redunda en beneficio de la comunidad, ni redunda en beneficio de otras personas. Es mero afán de tener pasta. Uh-huh. Con las grandes corporaciones, ya no hablo a nivel individual, ocurre que el evitar que haya dinero en circulación te convierte en un lobby, te convierte en ser poderoso, no a efectos de tener mucho dinero, sino a efectos de que ese dinero no circule. Y en consecuencia, tienes un arma para negociar con gobiernos, con otras industrias, porque has compuesto un lobby. Si no, no me explico por qué la Iglesia tiene esa necesidad de evadir los impuestos. Al fin y al cabo, tendría que ir en redundar en sus fieles o en promover ciertas obras o en hacer... No. Para nada. ¿Para qué quieres la pasta? Bueno, justo es reconocer que estamos hablando del dinero de una congregación. De una congregación. De la Iglesia en general. Los legionarios de Cristo que han aparecido en esos papeles, en los papeles del paraíso, pero no olvidemos que las cuentas de los legionarios de Cristo en esos estaban papeles en el Banco Vaticano. Iban hacia el Banco Vaticano. Ahora habrá que esperar a ver si aparecen las cuentas del Opus Dei, las cuentas del Lignum Dei, las cuentas de la renovación carismática, las cuentas... A saber. Why not. Tanto es así que lo mejor va a ser que hablemos con los árboles, que nos hace más caso, ¿no? Sí, desde luego es un tema mucho más, creo que evocador, ¿no? Que este del que acabamos de... Con más ramificaciones. Ahí has estado... Con más raíces. Ahí has estado bien. Bueno, pues el protagonista de esta noticia es un personaje muy curioso. Se llama David George Haskell. Es un biólogo muy reconocido. Y en el año 2013 fue finalista del premio Pulitzer con un libro, desde luego, muy imaginativo. Se titulaba En un metro de bosque. Y este hombre, durante un año, se dedicó exactamente a eso, a estudiar un metro de bosque y, bueno, tratar de averiguar qué interacciones se producían allí. Además, lo hizo en una pequeña localidad de Tennessee, donde él es profesor de biología y de estudios ambientales, y descubrió, bueno, una serie de cuestiones muy interesantes, entre otras, que en la naturaleza no prima tanto la competencia, y eso lo comprobó en ese metro cuadrado, sino la colaboración. Y esto es algo muy importante. Bueno, pues ahora hace poquito acaba de publicar Las canciones de los árboles, en Editorial Turner, y en este libro él se dedica a describir a los árboles como individuos. Y además describe todas las conexiones, todas las redes biológicas que despliegan los árboles para mantenerse en contacto con otras plantas, etcétera, etcétera. Bueno, lo interesante de este hombre es que en este libro lo que plantea es que es posible diferenciar un árbol de otro simplemente por sus sonidos. Es decir, los sonidos que crean algunos animales alrededor de los árboles, los sonidos que crean las raíces y sobre todo los sonidos que crean el viento entre las ramas, ¿no? Es decir, bueno, este es su planteamiento fundamental, pero va más allá, porque incluso afirma que los árboles, que las plantas, mantienen o tienen un lenguaje ciertamente elaborado que estamos empezando a descubrir. ¿Y ese lenguaje cómo se establece? Bueno, pues ese lenguaje, y esto me lo preguntas a falta de 30 segundos para los informativos. Sí, porque después no te lo hubiese preguntado, así que ya solo quedan 20. Madre mía. ¿Cómo se plantean? Bueno, pues de muchas maneras, a través de las raíces y también a través de los olores. De hecho, los biólogos saben que las plantas emiten una serie de moléculas que combinadas son capaces de crear un lenguaje propio. Bueno, pues escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos hablando. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero, hablando del lenguaje de los árboles. Antes de las noticias hemos hablado. Miguel, esto sí. No es porque yo recuerdo una vez hace muchos años, uh-huh, iba paseando con una persona que se había hecho muy conocida, uh-huh, con sus artículos en una revista esotérica, porque hablaba con los árboles. Y Manuel me mira porque lo conoce también, ¿no? Era muy amigo de Manuel también, uh-huh, este hombre. Yo no recuerda. Manuel ahora mismo está... Iba en el llamado Parque Grande, en Zaragoza, paseando con él. Y de repente no está al lado. Estaba al lado un segundo antes y después... Y estaba con un árbol hablando. Ah, creo que ya sé quién es. Sí, estaba con un árbol hablando. Digo, ¿le hablará al árbol? Espero que le hable también a su psiquiatra, ¿no? Bueno, o sea, pues te voy a decir una cosa. Y porque el árbol decía el que le respondía, digo, ¿en qué idioma, no? ¿Cuál es el idioma de los árboles? Bueno, pues vamos a ver. Últimamente se están realizando estudios, yo creo que absolutamente increíbles, que vienen a demostrar, primero, y esto ya lo hicimos aquí en un especial que yo recomiendo a los oyentes en el Círculo Secreto, que era... Y si no, que vean El Señor de los Anillos, como me dice Nacho. No. Arias, ¿no? No. Lo que tiene uno que aguantar, madre mía. No, porque también ahí responden los árboles. Bueno, de esto no, pero no estamos hablando de este tipo de lenguaje, estamos hablando de algo mucho más serio. Sí, algo más serio, pero algo también muy interesante. Ahora es complicado, pero quizás en un futuro, de algún modo, podamos comunicarnos no solamente con los árboles, sino con las plantas, ¿no? Te decía que en el Círculo Secreto hicimos un especial sobre la inteligencia secreta de las plantas, donde planteábamos muchas cosas. Lo que dice este hombre, este biólogo, en su nuevo libro, Las canciones de los árboles, es que es posible identificar a los árboles por su sonido. De hecho, él solía hacer un ejercicio con sus alumnos, y es que los llevaba al campo y les enseñaba a identificar diferentes pájaros por su canto, ¿no? Hasta 150 especies. Pues ahora está haciendo lo mismo con sus alumnos, pero con los árboles. ¿Y cuál es el sonido de los árboles? Bueno, pues el sonido que hacen determinados insectos en un árbol, el sonido de las raíces y, sobre todo, el sonido del viento pasando a través de las ramas, ¿no? Pues es posible identificar una especie de árbol de otro solo por ese sonido, y es lo que hacen sus alumnos. Ahora bien, la cuestión es mucho más interesante, porque hoy en día los neurobiólogos vegetales, como uno de los personajes que más admiro, que es Stefano Mancuso, el autor de Inteligencia Vegetal, que es quizás el más reconocido de los neurobiólogos vegetales, él plantea que los vegetales se comunican de muchas maneras. Primero, a través de las raíces. Y segundo, emitiendo olores. Por ejemplo, y esto es algo absolutamente demostrado, determinadas plantas, cuando son atacadas por un depredador, desprenden cierto olor que avisa al resto de sus congéneres de que hay un depredador en las cercanías para que tomen las medidas adecuadas. Es más, no solo eso se sabe, pero... Salir huyendo no van a salir. Bueno, pero se pueden proteger. Y es más, hacen algo mucho, mucho más interesante, y es que en ocasiones hay plantas, y quizás ese es un acuerdo entre las plantas, que se dejan comer. Es decir, que digamos que emiten un olor, incluso, que atraen a las presas cuando están cerca para que los devoren a ellos y no a otros congéneres. ¿Por qué? Y esto ya es tremendamente fascinante, porque esas plantas que se dejan comer están conectadas con otras plantas que les ceden nutrientes una vez que están, entre comillas, mal heridas. Es decir, que hay toda una organización social por debajo de la tierra. Pero es más, los neurobiólogos saben, y los biólogos vegetales, que las plantas están emitiendo continuamente olores, ¿no? Esos olores son moléculas, cientos de moléculas que se combinan de determinadas formas. E incluso hay quienes sospechan que esa combinación de moléculas es un lenguaje, es un mensaje a otros congéneres. Y se sabe que ningún vegetal, ninguna planta realiza un esfuerzo de esas características, porque emitir olores supone un esfuerzo por nada, sino que detrás tiene que haber una razón. Tú lo que quieres es machacar a los veganos, reconócelo, porque ahora que ya habían superado que no tienen que comer carne, si les dotas de alma y comunicación a las lechugas, nadie va a comer en este planeta. Pero fíjate. No es ninguna coña eso que estás diciendo, ¿eh? Es un tema... No, es un tema, bueno, que da mucho que pensar. Del aire tampoco, al final, porque todos está, a comer piedras. Está envenenado. Bueno, también. Pero se trata de conocer cómo... ¿Cómo funciona, ¿no?, el mundo que nos rodea y cómo funciona la naturaleza? Mira, las plantas son entidades individuales con carácter propio. Y eso se sabe por una serie de experimentos en laboratorio que no voy a comentar porque comentamos aquí en el especial que hicimos en su momento. Pero es que las plantas tienen amigos, tienen vecinos y tienen familiares. Y eso se ha comprobado también. Es decir, por ejemplo, os podría poner muchos ejemplos. Y clones tienen esquejes también. E hijos. ¿No? Pero fíjate, los árboles... que son parientes, o las plantas que son parientes, es decir, que sus semillas proceden del mismo vegetal, son menos competitivas, colaboran más, que si son, digamos, de padres diferentes. Los árboles y las plantas cuidan a sus retoños, es decir, cuando cae una semilla y comienza a crecer un árbol, ese árbol en muchas ocasiones no es capaz de realizar la fotosíntesis adecuadamente porque no llega todavía a la luz. Tiene que crecer mucho más para captar esa luz, ¿no? Y durante 10, 20 o 25 años están creciendo sin llegar a la luz. Es decir, ¿por qué crecen si no pueden realizar la fotosíntesis? Porque son otros árboles que están a su alrededor los que a través de las raíces les ceden nutrientes para que puedan ir creciendo hasta que lleguen a la altura determinada, que ya puedan captar la luz y realizar la fotosíntesis por sí solos. ¿Qué es eso? En cierta manera, cuidar a los retoños. Y luego... cada árbol, cada planta, tiene un carácter diferente. Y eso se ve en toda una serie de circunstancias. Por ejemplo, vosotros os fijáis, a veces hay un fenómeno, cuando dos árboles crecen juntos, crecen pegados, que es el fenómeno de la evitación de la sombra. Es decir, compiten. Los árboles compiten para ver quién llega antes, quién crece más y le resta o le quita luz al otro, ¿no? Es competencia, es evolución. Eso es competencia, ¿no? Eso es competencia. Y en ocasiones pasa esa competencia. Esa competencia es muy peligrosa para ambos árboles que están compitiendo o más árboles que estén compitiendo en esa carrera para llegar a la luz antes que el resto, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que crecer muy por encima de sus posibilidades. Y eso, y haciendo eso, corren el riesgo de morirse. Es decir, utilizan demasiada energía, utilizan demasiados nutrientes y pueden fallecer en el intento. Eso sucede en ocasiones, pero en otras ocasiones los árboles llegan a un pacto de no agresión o a un contrato social. Y es otro fenómeno que se llama timidez de las copas. Si os fijáis en algunos árboles, algunos crecen unos pegados a otros, crecen mucho intentando llegar a la luz. Esa es la competición, esa es la evitación de la sombra, pero la timidez de las copas es todo lo contrario. Llegan a un acuerdo y crecen separándose uno de los otros. Es decir, para que sus copas, de algún modo, no se toquen, ¿no? Es decir, porque en algunos casos compiten y en otros casos llegan a acuerdos y no compiten. Bueno, en realidad no se sabe demasiado bien. Ahora, lo que sí está claro es que debajo de la tierra está la verdadera sociedad vegetal. Y los verdaderos conectores de toda esa sociedad vegetal son una serie de hongos que están unidos a las raíces de diferentes árboles y son los que ceden nutrientes de unos a otros. Hace cosa menos de un año, un grupo de científicos suecos hizo un experimento emitiendo carbono marcado a unos árboles, ¿no? en un bosque, y ver cuál era el camino de ese carbono, ¿no? Y descubrieron que las conclusiones de ese estudio fue que aproximadamente el 40% del carbono de los árboles no es de ellos, es de otros congéneres, es compartido. Hay otro libro, y ya termino, hay otro libro muy, muy interesante, un libro que también recomiendo, que ha sacado además hace cosa de menos de un año la editorial Obelisco, que se llama La vida secreta de los árboles. El autor se llama Peter Wolfheben y él es un ingeniero forestal, ¿no? Y entonces él vivió décadas en el monte estudiando el comportamiento de los árboles. Y él dice algo muy interesante. Dice, como ingeniero forestal aprendí o me enseñaron que los árboles son competidores, ¿no? Que luchan entre sí por la luz y el espacio. Sin embargo, mi experiencia me dice todo lo contrario, que están muy interesados en mantener vivos a los miembros de la comunidad. Y esto se dio cuenta por observación. Un día iba caminando por el campo y se dio cuenta de que había un árbol que no tenía hojas verdes, que tenía unos 400 o 500 años, que ya no tenía hojas verdes y que, sin embargo, seguía viviendo. Entonces decidió investigar. ¿Por qué seguía viviendo? Porque sus nutrientes se los cedían otros árboles. Es decir, hay competición, claro que hay competición, pero también hay colaboración. Y prima más la colaboración, en muchos casos, que la competición. Bueno, pues esta noticia, esta información sobre el lenguaje de los árboles, no hablamos de que hablen, sino que tienen una forma de expresarse, un lenguaje en el sentido pleno de la expresión, no un idioma, ¿no? Mm. La forma de expresarse de los árboles y de los vegetales, fundamentalmente a través de sus raíces, que las raíces vienen a ser, aunque estén bajo tierra, el cráneo de los vegetales, sí, claro, ¿no? Claro. Josep, hablamos de algo tan grande y maravilloso como los árboles. Hablamos de la Gran Pirámide. La semana pasada lo hicimos, hablando de la Gran Pirámide, de ese descubrimiento de esa cámara secreta o ese conducto secreto, pero a lo largo de esta semana han aparecido nuevas teorías. Teorías y, sobre todo, han aparecido muchas discusiones. En primer lugar, hay que decir que ha vuelto a reaparecer el faraón. El faraón de hoy día, me refiero a Zahi-Hawass, que ha desautorizado, literalmente, qué raro, los estudios que han llevado a cabo a través del IP, que es el Instituto Heritage, no voy a decir el nombre porque no me acuerdo, pero que efectivamente son los que han llevado a cabo este estudio con los muones, con los rayos cósmicos en la pirámide. ¿Y por qué lo han desautorizado? Bueno, pues ni más ni menos por no utilizar los cauces, iba a decir legales, no, los cauces que impone el gobierno egipcio. Es algo llamativo, porque lo que ha hecho esta investigación es utilizar las revistas científicas. Y Nature, yo creo que está fuera de toda duda de que es un medio referente dentro de la comunidad científica para hacer públicos ciertos o todos los descubrimientos en materia científica. Lo llamativo, además, es que los autores del estudio han tenido que salir a la palestra para desmentir también que todo esto formara parte de una campaña que estaba relacionada con un videojuego, el de Assassin's Creed, porque Ubisoft, que es la empresa que está detrás de esta saga, que en su último episodio se ubica en Egipto, hace un retrato 3D de la gran pirámide en el que ya figura ese espacio en el que se ha venido a polemizar durante toda esta semana. Mehdi Tayubi, que es uno de los miembros del proyecto Scan Pyramids y es además responsable de la empresa software Dassault Systems, ha desmentido que esto tuviera relación, porque al parecer la empresa Ubisoft lo que había hecho era utilizar como base unos estudios que se remontan a 1986 y que llevó a cabo Jean-Pierre Houdin. Recordaréis que era el tipo aquel que sostenía que existía una rampa interna en el interior de la pirámide a través de la que se habrían podido subir los grandes bloques que conforman la gran galería de la pirámide de Keops y que habrían servido después para ir subiendo bloques más pequeños hasta la cúspide, porque como comentábamos ayer off the record con Juanjo, es evidente que todas las piedras de la gran pirámide no son de tantísimas toneladas como presume muchas veces el mundo de lo esotérico, lo paranormal, o los que creen que las pirámides las construyeron los extraterrestres, ¿no? Pero claro, hay una reflexión a hacer también muy interesante en ese sentido, y es que si Jean-Pierre Houdin, en ese lejano 1986, utilizó una técnica que se llamaba microgravimetría, es decir, que lo que hace es medir las densidades a través de otro método, que es la incidencia de la gravedad en cada una de las estructuras, detectaba a través de este método lo que podían ser las rampas interiores de la pirámide. Esto que ocurría en 1986 podría haberse validado en el estudio, en este moderno estudio publicado en Nature, y sin embargo no hay rastro de diferencias en la densidad, salvo en esa gran galería que aparece encima de la gran galería. Con lo cual, una de dos, o realmente tenemos que invalidar la tesis de Houdin de que las piedras se subieron a través de una rampa interior. También otra teoría más reciente que decía que no toda la pirámide era bloques de piedra, sino que la runa de las rampas que se podían estar utilizando podrían haber quedado en su interior. Bueno, el estudio de muones descartaría, en efecto, esta tesis. Pero, y os adelanto algo que se va a publicar próximamente en la revista Enigmas, a través de Tarek Hassam, que es un egiptólogo íntimo colaborador de Zahi Hawass, él dice que ya son conocidos, incluso el propio Hawass, la existencia de oquedades en el interior de la pirámide. Otra cosa es que esas oquedades tengan el volumen para que, cito textualmente, quepa un avión en su interior, ¿no? Con lo cual, o ciertamente estamos ante una cámara tal cual, a la que no tenemos acceso porque tampoco ha revelado la existencia de pasillos ni de accesos, no sabemos si podría estar repleta de runa, de arena, y eso daría una diferencia de densidad, o por el contrario, estaríamos ante la, pongo entre comillas también, la morada del rey Keops. Así que todo está en abierto. Yo creo que se abre un debate interesantísimo, ya no solo por cómo se hacen públicos los descubrimientos en Egipto, por cómo se mantienen, digamos, en cuarentena hasta que interesan al turismo o hasta que interesan a las autoridades egipcias, sino en la misma competencia que existe a la hora de dar nuevas investigaciones, porque lo que va a ocurrir a partir de ahora es que no se han renovado los permisos para que los equipos puedan seguir investigando en la Gran Pirámide. Y eso nos remonta a 1993 al estudio de Gantenbrink, recordáis, el primero en detectar los canales de ventilación de la Cámara de la Reina, y nos vuelve un poco a la censura, no sabemos muy bien por qué, de todo lo que tiene que ver con los grandes descubrimientos en Egipto. Yo creo que sí sabemos por qué, porque Egipto tiene un valor que es el atractivo que representa su panorama arqueológico y lo gestiona con mano de hierro para fomentar el turismo. Y hay descubrimientos, que acuérdate de las momias de Bajarilla. Se dieron a conocer años y años después de que fuesen descubiertas. En cuanto hubo un decrecimiento en el turismo a Egipto, pues se sacan sus ases de la manga, que tienen que estar en la manga para no gastarlos. Y yo creo que la gestión arqueológica en Egipto tiene mucho que ver con la ciencia, pero tiene también mucho que ver con el turismo. Sí, pero los tiempos, Manuel, han cambiado. Recuerda que estamos en la sociedad del 2.0. Hoy una expedición española hace un descubrimiento y lo está subiendo al Twitter o al Facebook o a la red social, porque de ahí depende si su financiación permiso externa. Del faraón. Es ahí decir, está. Porque si el faraón dice, tú no dices ni mu, porque no vuelves a pisar Egipto para excavar, y no dices ni mu, lógicamente. El problema es que, en teoría, y pongo muy entre comillas, el faraón ya no es faraón. Ha sido destituido a emir. Y sin embargo, y esto sí, también es significativo y creo que merece la pena contemplarlo para hacer el análisis, me resulta llamativo que haya puesto el grito en el cielo en este estudio, porque darle validez al estudio del Instituto HIP, del proyecto Scan Pyramids, vendría a darle la razón colateralmente a Nicholas Rips y a todo el tema de Tutankamón. Es decir, si validas que los muones son capaces de atravesar la pirámide y detectar oquedades, y han descubierto una, cuando él dijo que detrás de la cámara de Tutankamón no había nada, ¿en qué queda? ¿Le das validez o no le das validez? Entonces yo creo que hay aquí un follón de fondo hay muy un elemento de egos importante. Sí. Y tú no puedes puentear a Jaguas, ni siquiera ahora. O sea, yo he sido testigo en el despacho de Jaguas de cómo todos los visitantes que llegábamos a Egipto y que teníamos la pretensión o de trepar a las cámaras de descarga o de entrar dentro de la Esfinge o de visitar cualquier lugar ajeno a lo que es la ruta convencional, la ruta turística, teníamos que someterle, rendirle pleitesía y hacerle mucho, mucho la pelota, claro, para que te diese su bendición y pudieses acceder a esos lugares, ¿no? Por no hablar de toda la proyección internacional que tiene Jaguas gracias a controlar todo eso. Claro, es que esa es el otra. El hecho de que le puente... Esa es otra. Claro, porque claro. National Geographic está Oste, dispuesta... La pela es la pela, ¿eh? Jaguas es... No es catalán, ¿eh? Es egipcio. Era ministro de Antigüedades, pero esa es la persona que gestiona todos los descubrimientos arqueológicos en Egipto. Una egiptóloga comentaba el otro día que hace mucho que ya se sabe que las pirámides tienen huecos y que este estudio nuevo aporta solamente algo más, que aporta poco. Lo dice con almohadilla Rosa Vientos 20, uno de nuestros oyentes, Escudero. Ahora hablamos de viajes astrales y de un caso en concreto. Juanjo, cuéntanos. Sí, bueno, no se sabe si es un viaje astral o no. Es una historia que me he encontrado bastante rara y lamentablemente también bastante escueta, porque he estado tratando de rebuscar más información al respecto y no la he encontrado. Pero lo digo tal cual, ha salido en medios de comunicación, en prensa, estamos hablando de prensa sudafricana. En este caso, por eso digo que... Eso es escasa la información. Es escasa la información. Pero ya veréis que es una historia interesante. Resulta que, bueno, es un comunicado que ha hecho el portavoz provincial del Departamento de Salud de Wester Kapping, en Sudáfrica, y lo que ha dicho literalmente es que, bueno, una especie como disculpa pública. Lo que ha comentado es que un hombre de 61 años, que es padre de 6 hijos, llamado... Kopsi. ¿Cómo? Perdona. Repite. Teteque. Sí, es que tiene aquí una... Tiene muchas consonantes y pocas vocales. Kopsi o Gopsi, una cosa así. Fue ingresado en el hospital Stellenbosch en Ciudad del Cabo el 5 de octubre y se sometió a una cirugía abdominal. Hasta aquí todo bastante normal. Termina la cirugía, Para nosotros es raro. Bueno, pues termina la operación y, bueno, pues pasa a su habitación, donde es atendido por una enfermera que le está cuidando. Y la enfermera sale en un momento a buscar ropa limpia, y cuando regresa, el paciente ya no está en la habitación. Bueno, el cuerpo en principio ha desaparecido. Lo que sospechan es que, bueno, pues ha recuperado la conciencia y se ha ido del hospital. De hecho, los encargados, los administradores del hospital, se ponen en contacto con la familia, llaman por teléfono y dicen la familia que allí en el domicilio no está, que ellos pensaban, los parientes, que estaba en el hospital. Bueno, pues podéis imaginaros que ya ahí se crea... Uno por el otro la casa sin barrer. Se genera cierta alerta importante hasta el punto que se organiza un grupo de búsqueda dentro del hospital y a la vez ya se da parte a los servicios de la policía sudafricana que, bueno, pues empiezan a revisar todo el hospital. El hospital también es cierto que parte de él está en obras, está en renovación y, bueno, pues no aparece por ningún lado. Así que, bueno, lo dan por desaparecido, pero al cabo de 13 días el cuerpo del paciente es descubierto justo en la habitación, pero en el techo. ¿Cómo? En el techo, en el falso techo, una especie de oquedad que hay en el techo de la propia habitación. Por eso digo que es una especie como de viaje astral, pero con cuerpo incluido. O sea, como se debe hacer un viaje, no es el cuerpo astral solamente, sino ya con... Así que, bueno, 13... Yo le llamaría teleportación, más que claro, viaje astral. Claro, claro, ¿no? ahí viene, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es que, bueno, aparece ya cadáver y nadie sabe cómo ha llegado hasta allí. Porque además es bastante complicado. Yo he estado viendo un vídeo... Se murió del esfuerzo, está claro. Debería ser a lo mejor una convulsión muy fuerte lo que le dio. Pero bueno, ya digo, la comunicación, como digo, la información es bastante lacónica. Sí que hay algunos vídeos en internet donde se ve esa oquedad, que ya digo, es una especie como de falso techo dentro de la habitación, pero no hay mucho más. El portavoz que comento de salud sudafricano se disculpa ante la familia, ¿no? Han abierto una investigación, he encontrado una noticia un poco posterior que habla de que se le ha hecho una autopsia y en la autopsia lo que sale es que no parece que muriera por culpa de lo que sería el posoperatorio de esa intervención que comentábamos de cirugía abdominal, pero no se dan mayores indicaciones, no se sabe ni la causa de la muerte y sobre todo no se sabe cómo pudo llegar al techo, porque además es bastante complicado, según dicen, el poderlo hacer y por lo menos en los vídeos, en las fotos que sí que se ven en internet, bueno, pues no se ve efectivamente que es bastante difícil. Y no hay huellas alrededor de la zona, claro, es que además que no has está, encontrado. Está, te digo, como un falso techo, lo que yo he visto ya es el hueco abierto, tampoco sé cómo lo han detectado, imagino que ya al cabo de 13 días olería. Alguien olería. Comones. Claro. Y bueno, ¿cómo ha surgido esto? ¿Cómo ha tenido cierto recorrido en internet? Pues por la historia que decía Josep, ¿no? El tema de la teletransportación. Ahí sí que ya ha habido determinadas páginas dedicadas a anomalías que hablan de una posible pero bueno, que es que tampoco sabemos si ya estaba muerto cuando se guardó en el sitio o no. No tenemos ni idea. A mí el caso me recuerda a uno que explico yo en mi libro Más coincidencias imposibles. Me vas a perdonar que no recuerde el nombre del fallecido que ocurrió en México. Y que, bueno, el hombre después de estar allí ingresado y de morir en el hospital, se le hace la autopsia, se notifica a la familia el fallecimiento, le incineran y al cabo de 3 semanas el hombre aparece, borracho como una cuba, estaba de parranda, y el hombre, claro, dices... ¿A quién coño han incinerado? Porque claro, había un muerto seguro. ¿Y cómo le cambiaron de habitación? Bueno, pues el misterio continúa, pero es que además vinieron todos los problemas legales derivados de todo eso. Y es que cuando tú ya tienes una certificación de muerto, tienes que acreditar que tú eres el vivo. Estás vivo. Y es todo un follón extraordinario. En este caso no aparece en ningún falso techo, sino que había aparecido, pues eso, en un lugar poco decoroso y en un estado de embriaguez. Esto es una ECM en condiciones, porque es verte, oye, ya no es verte desde el techo, es que te llevas el cuerpo directamente al techo. Oye, ¿no? Nos ha enseñado ahora Juanjo la fotografía de ese falso techo y desde luego uno se pregunta, ¿cómo alguien se puede meter en un falso techo, no? Es que eso es... ¿Y cómo no se derrumba el falso techo? Que estoy viendo que esto es de caña, ¿no? Bueno, sí, parece. Oye, y yo me pregunto, porque claro, estáis hablando aquí de la teoría de la teleportación. Y yo me pregunto... ¿y ¿por si qué de... no? ¿Por qué no? Me pregunto, ¿y si de verdad se ha teletransportado al falso techo inconsciente? Y se ha mantenido ingrávido para que no cediera al falso techo. Bueno, y se ha muerto... Pero es que muertos se pueden hacer muchas cosas. Claro. Uno tiene otras capacidades. Más allá del cachondeo, hay que reconocer que es un enigma. Claro, no, claro. Por eso a mí me ha llamado, ya digo, que leí la noticia, pero luego vi, además hay un vídeo, que es donde se ha sacado ese fotograma que os he pasado, y realmente sí, es que es muy intrigante, ¿no? Al margen de que yo no me creo lo de la teletransportación, pero en sí mismo es cierto que... Porque eres un incrédulo. Oye, sí, yo creo que aquí todos hemos recopilado casos de teleportaciones, y algunos muy interesantes. Manuel, ¿tú recuerdas uno que investigaste... que además entrevistamos los dos al personaje, que luego, por cierto, vivió otra experiencia de teleportación. Era un... ¿Cuál de ellos? Uy, hay muchos. Hay muchos, sí, pero ya... ¿Dale algún dato más? No. Estaba vivo, el testigo estaba vivo, dame algo más. Sí, lo sabes seguro. Era un viajante que iba con su hijo en el automóvil y tenían los tickets de entrada y salida de la autovía. Sí, sí, sí, en un pueblo de Galicia, ¿no? Sí. Es decir, creo que la salida era entraban por Padrón y salían en otro lugar y teníamos los tickets de entrada y salida y desde luego era absolutamente imposible que hubieran recorrido en ese escaso tiempo esa cantidad de kilómetros. De hecho, uno de los protagonistas de este caso volvió a vivir otra experiencia de teleportación como 20 años después, ¿no? Porque por esa serie de casualidades del destino me volví a encontrar al personaje, ¿no? Y me dijo, si es que me volvió a pasar, pero con mi mujer, ¿no? Y yo creo que hemos seguido muchos casos de teleportaciones que no tienen ninguna explicación. Yo por lo menos he podido recopilar en España al menos una treintena de casos de teleportación, la inmensa mayoría de ellos, esto hay que decirlo, en carretera, y no solamente con un testigo, con varios testigos, hasta cuatro personas en el coche, que no hay por dónde cogerlos. Pero ya es mala suerte, o sea, una cosa es, aunque sé que es leyenda urbana, el caso Vidal, que dices, me voy de México a Argentina en un plis plas, y la otra es que le vayas al falso techo, macho, para una vez que tienes una teleportación te podían llevar a un lugar más exótico, y al menos vivo, ¿no? ¿Qué podemos ver, Manuel, en esta serie de televisión que nos habla de ovnis, o que nos presenta ovnis? Bueno, vamos a ver si esto va para adelante, porque bueno, te voy a contar primero la información que ha trascendido públicamente y luego la que no ha trascendido públicamente. Esta semana se publicaba la noticia de que Aidan Gillen, que es muy conocido por su papel por uno de los protagonistas de Juego de Tronos, va a protagonizar una gran producción. ¿Cuál es el personaje que hace en Juego de Tronos? Peir Weisley. Yo es que no soy muy seguidor de... Sí, el Petri, sí. Pues, exactamente. Pues este actor irlandés protagonizaría la serie dando vida a uno de nuestros héroes, a uno de los referentes de la historia de la ufología, que es el doctor Joseph Allen Hynek. Esta serie, de 10 capítulos, según esta información que se ha publicado esta semana, recogería la historia del Proyecto Libro Azul. El Proyecto Libro Azul es una de las páginas de oro de la historia de la ufología norteamericana e internacional. Es el segundo proyecto que realiza la Fuerza Aérea norteamericana para investigar si aquel fenómeno social que de repente eclosionó en Estados Unidos en 1947 podía suponer una amenaza para la seguridad nacional. Y entre 1952 y 1962, varios oficiales de la Fuerza Aérea, comandados por el capitán Rupert, creo recordar, me corregiréis si me equivoco, recogieron 12.600 y pico casos de experiencias OVNI en Estados Unidos, que una vez analizados, unos 700, más o menos, 700, algo así como 6%, resultaron ser no explicados convencionalmente. Bueno, pues en ese programa, en ese proyecto Libro Azul, hubo un personaje que era el asesor, el consultor científico, que era un astrónomo, el doctor Hynek, que ficha la Fuerza Aérea para que les ayudase a explicar los casos. Y después de algunos episodios memorables que generaron ríos de tinta, como aquello del gas de los pantanos y aquellas historias tan, tan sorprendentes, Hynek, que empezó como un escéptico redomado a colaborar con la Fuerza Aérea, a medida que iba conociendo casos en primera persona y que se iba acercando al fenómeno real, se fue haciendo un converso y se fue convirtiendo no solo en un gran defensor del fenómeno OVNI, sino que terminó convirtiéndose en el referente de la ufología internacional e incluso hace un pequeño cameo en la película Encuentros en la Tercera Fase de Steven Spielberg, en que Hynek, el verdadero Hynek, no un actor, aparece en el momento del contacto. Bueno, pues esta serie recogería un poco la vida de Hynek en el proyecto Libro Azul. Hasta aquí la noticia pública que ha salido en todos los medios. Pero en la intrahistoria de esta noticia nos encontramos, hace unos días se pone en contacto conmigo Alex Chionetti, que es un investigador de origen argentino muy conocido, yo creo que Josep tú lo conoces, muy veterano, lleva muchos años en el mundo de la investigación, vinculado ya a algunas producciones norteamericanas como Ancient Aliens, por ejemplo, él es uno de los productores de la serie, y lo que Chionetti denuncia es que la serie se la han robado, que él a mí me ha enviado una serie de emails que él intercambió con la productora. Él presentó este proyecto porque él de alguna manera Allen Hynek era su mentor. Él fue alguien que tuvo mucha vinculación con Hynek durante años, con sus hijos, posteriormente. Y en enero de 2016, Chionetti presenta un proyecto a History Channel de una serie sobre Hynek inspirada en el Libro Azul. Una serie de 10 capítulos. La presenta también a la productora de Steven Spielberg. Y en los emails que él me ha enviado, efectivamente, aquí aparecen una serie de comunicaciones que él tiene con varias productoras norteamericanas, en el que se habla de una serie de 10 capítulos, en el que 8 ya están prácticamente preparados. La productora le dice que el hecho de que tengas al hijo de Hynek le da esto mucha credibilidad, estoy interesado en escuchar más. Hay varios emails en el que le piden, necesitamos ver más material, mándame más material, envía información sobre todo, dame la mayor cantidad de información que puedas para el mejor lanzamiento. Vamos, manda, y de repente se encuentra con la noticia de que anuncian esta serie producida nada más y nada menos que por Robert Zemeckis, y al pobre Chionetti, pues aparentemente, si esto llega, bueno, está en conocimiento de los abogados, pues lo habría dejado fuera. Sea bueno, como sea, sería muy interesante, claro, una serie. Una cosa es auténtica, la aparición de esa serie con las historias de Hynek. A nivel personal, yo creo que si esa historia solo la conociera Chionetti, estaría bien, pero es que esa historia la conozco yo, la conoces tú y la puedes proponer. Es como decir que yo soy el responsable de esa serie que en la que un señor de 33 años llamado Jesucristo muere en la cruz, ¿no? Bueno. Hombre, si tú le mandas ese proyecto propuesta, a La Sexta o a Telecinco o a Antena 3, a una productora en concreta, y estás intercambiando emails sobre ese proyecto. Es que 1000 productoras han recibido ese proyecto. Ese es el asunto, ¿no? Hombre, que era por ver, Bruno, ¿no? si el guión al final, si la idea y guión, claro, es muy similar. Es similar o no. Hay casos precedentes de series que no tienen nada que ver con nuestros temas, donde cualquier semejanza se denuncia y luego pues se ve que no tiene nada que ver una cosa y la otra. Pero hay otras en las que existe una relación clara, que la idea ha sido propuesta, que solamente se ha cambiado el título y que han cambiado uno o dos personajes, pero todo lo demás es la trama que estaba propuesta. Pues entonces, si él tiene base, pues imagino que lo denunciará y ya, pues los abogados hagan lo pertinente. Recientemente con el Ministerio del Tiempo, que por ejemplo, ocurrido con Estados Unidos. Claro, ahí sí que hubo unos contactos previos con una productora, luego se cortan y la productora saca una serie de viaje en el tiempo asociada a la historia de Estados Unidos. Es que una productora que recibe un proyecto sobre un viaje en el tiempo, es que no hay una productora, todas las productoras han recibido ese proyecto. Con el formato el proyecto Blue Book, sobre el proyecto Libro Azul y sobre las historias de Hynek, todas las productoras en Estados Unidos han recibido proyectos para hacer ya, pero Bruno, una cosa, por ejemplo, lo que está diciendo Juanjo, es y yo como conozco tiempo, a Chionetti, pues también puedo hablar. No, yo te estoy diciendo en el caso de lo del Ministerio del Tiempo, que es un tema muy concreto de la historia de Estados Unidos, que es una idea muy similar a la española, con lo cual ahí es copia. Porque parece que el proyecto iba adelante y de pronto se corta la comunicación y presenta a la productora una que no es exactamente igual, no es por túneles o algo por el estilo, pero sí que es lo mismo, que es viajar en el tiempo para recuperar páginas ocultas de la historia de Estados Unidos. Y hablando de series, la de Stranger Things, que está ahora muy en boga, ¿la habéis visto? ¿La seguís? No. Pues yo sí. Me la han recomendado. Yo como no veo televisión, que soy uno de los pocos afortunados, no tengo. Así no te adoctrinan. Me la regalaron. No, pero de hecho, hay un precedente, pero ya me pongo de espaldas. No sé si ha sido una coincidencia de proyectos, pero es cierto, no sé si vosotros os acordaréis que hace muchos años, a finales de los 80, se estuvo emitiendo en España una serie llamada Proyecto UFO, Investigación OVNI, sí, que era la historia de dos agentes de la Fuerza Aérea que se dedicaban a investigar OVNIs y que aquellos niños, aquellos críos, adolescentes en aquella época nos marcó definitivamente. Sí. A los que vimos. Realmente, bueno, algunos estamos aquí por aquella serie. Y él vio la rueda. Esta es la rueda que dijo que vio. Estos son los objetos voladores. ¡Qué friki somos, Manuel! Sí, hablando de objetos voladores, nuevos casos relacionados con centrales nucleares. Miguel. Bueno, en este caso son portaaviones nucleares. Que bueno, pues vale. Centrales nucleares móviles. Pero tampoco ibas desencaminado porque... Lo he escrito mal, hombre. Sobre centrales nucleares... Lo he escrito mal, es que estábamos hablando de... Perdón, lo he escrito mal. No, Pero eso está bien, lo de los portaaviones, centrales nucleares móviles, me lo apunto. Pero es cierto que también se han visto ovnis sobre centrales nucleares, incluso y muchos, ¿no? Por lo tanto, no ibas a decir. Y sobre portaaviones también. Bueno, y sin centrales nucleares ni portaaviones también, también se han visto, fijaros. Y estos casos sobre árboles incluso se han visto también muchos. Bueno, pues este caso lo ha dado a conocer hace poquito tiempo un investigador bastante serio, un investigador estadounidense que se llama Robert Powell, ¿no? Él recibió las primeras informaciones sobre este espectacular, pero absolutamente espectacular incidente en julio de 2016. Entonces una fuente militar le pasó una serie de informaciones, ¿no? Él, esta fuente, habría sido uno de los encargados de investigar para el ejército este avistamiento, ¿no? Habría ocurrido en noviembre del año 2004 en la costa suroeste de California. Y en este incidente se vieron involucrados varios F-18, es decir, varios cazas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y tres buques de guerra de la Marina estadounidense, incluido un portaaviones nuclear, el portaaviones nuclear USS Nimitz, ¿no? Todo empezó cuando un crucero de misiles guiados detectó la presencia de dos objetos voladores no identificados a muy baja altura. Una serie de objetos que no podían identificar. En ese preciso instante salen dos cazas militares, dos F-18, despegan de la cubierta del portaaviones, este que acabo de nombrar, del USS Nimitz, y comienzan a perseguir a uno de estos objetos no identificados porque el otro desaparece, ¿no? Primer elemento extraño, este objeto volador, este ovni, no aparece en el radar de los cazas. Sin embargo, logran filmarlo con unas cámaras infrarrojas que llevan incorporados los F-18. No solo eso, sino que varios de los pilotos logran observarlo a simple vista. O sea, lo detectan visualmente y lo describen de la siguiente manera. Era un objeto de aspecto metálico y en forma de caramelo ovalado. O sea, vamos, un ovni de toda la vida. Y, bueno, como Dios manda, ¿eh? Como Dios manda. Un platillo volante que alucinas. Un clásico. Que ha salido de fábrica. Eso es. Y, bueno, el caso es que cuando recibe esta información, Robert Powell se pone a investigar, ¿no? Su fuente militar le da los nombres de 9 personas implicadas en el caso, 9 militares. Y él comprueba que efectivamente esos 9 militares existen, con esos nombres y esos apellidos, y que están implicados en el caso. Es decir, algunos eran los pilotos de los F-18 y otros eran miembros del ejército que viajaban en alguno de esos buques. Es más, incluso descubre que alguno de los implicados en este incidente, en esa época, en el 2004, filtró una de las grabaciones de los F-18. Una de las filmaciones se filtró a Internet. Debió recibir un toque porque a las 2 semanas desapareció. ¿No escucháis interferencias? Estarán en tu cabeza, Silvia. Yo estoy escuchando interferencias también, en los auriculares. Oye, según estás hablando ahora mismo. A ver si están intentando comunicarse, claro, conmigo. Están intentando decirme algo. No, con Silvia. Que ah, bueno, claro. Yo me quiero arrogar aquí el protagonismo, sí, y el contacto es otra persona. Bueno, si descifro lo que me están contando, os lo digo. Vale, por favor. Vale. No, lo que te están diciendo es escucharlo, que es verdad lo que están contando. Eso te están diciendo. Bueno, a ver si van a ser las plantas. El caso es que este hombre, este investigador, Robert Powell, efectivamente descubre que esa grabación estuvo colgada en un determinado sitio de Internet de temas del ejército, que se borró a las 2 semanas de colgarse en ese 2004 y finalmente a través de sus contactos militares logra obtener esa grabación de uno de los F-18 y bueno, con toda esta información, es decir, tenía varias fuentes militares, tenía la grabación obtenida por los F-18, decide obtener los documentos oficiales sobre este incidente. Entonces tira, como muchos investigadores, de la famosa Ley de Libertad de Información. Y entonces lo primero que hace es escribir una serie de cartas pidiendo información a ciertas instituciones de la Marina, concretamente a 9, ¿no? La Inteligencia Naval, al Jefe de Operaciones Navales, a la Flota del Pacífico de los Estados Unidos, es decir, les escribe a todos ellos y además dice en el artículo que acaba de publicar que en ninguna de esas cartas pidiendo información hace alusión a la palabra ovni, ¿no? Sino que habla de la detección de algún tipo de tráfico. De tráfico no identificado, etcétera, etcétera. O sea, de manera muy diplomática dice, bueno, ¿tenéis alguna información sobre este hecho que ocurrió en tal fecha, en tal lugar, y se vieron implicados tales militares y hay una grabación que es esta? Bueno, básicamente eso. En todos los casos, la Marina de los Estados Unidos respondió que no tenían información, con lo cual realizó una segunda apelación y en este caso copió la respuesta y sus cartas a varios senadores y al congresista que le correspondía en su circunscripción. Este congresista realizó algún tipo de presiones y finalmente consiguió que la Marina de los Estados Unidos volviera a responderle. ¿Qué le respondió? Que no tenía ningún documento sobre el incidente. Que salvo ya, alguna cosa. Salvo alguna cosilla, ¿no? Y esa cosilla eran algunos correos electrónicos que se habían mandado en esas fechas algunos militares, ¿no? Y en esos correos electrónicos lo que queda claro es que en esa fecha y en ese lugar se detectó un objeto volador no identificado. Claro, ni este investigador, Robert Powell, ni otros muchos dan crédito a que una vez que, es decir, en este caso hay detecciones en radar, ovnis sobre portaaviones nucleares, varios F-18 que salen en su persecución, pilotos que observan ese objeto a simple vista y sobre todo las filmaciones de esos F-18, una de ellas que logra recuperar Robert Powell y resulta que no hay ningún documento. Obviamente está mintiendo. Con Almadía Rosavientos en 20, nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter, uno de nuestros oyentes nos habla y nos informa sobre algo de lo que hemos estado hablando, sobre ese supuesto viaje astral, teleportación de esa persona que aparece fallecida dentro de ese trozo de escayola y nos sorprende. Bueno, pues Fernando Marcote nos dice que aunque no parezca, cada punto de caña de una escayola aguanta hasta 75 kilos. Es decir, que aunque parezca sorprendente, ese cuerpo podía haber estado allí. Sí, no, lo raro es cómo llegó. Claro. No, claro, evidentemente. Y cómo se sostuvo, lo que decíamos y lo que comentábamos. Pero cómo llegó es el no recibió ningún WhatsApp diciendo, sé fuerte. Silvia, los próximos en viajes al espacio los van a hacer como la ciencia ficción, pero es que la ciencia ficción se cumple. Máquinas. Pues eso es lo que opina uno de los mayores astrofísicos y cosmólogos más importantes del mundo, que es Martin Rees, que además es el astrónomo real del Reino Unido, de la Reina de Inglaterra. Bueno, pues él, según han publicado recientemente una entrevista en el diario El Mundo, en esta revista nueva que se llama Papel, pues comenta varios temas que la verdad que son muy interesantes y muy acorde a la tertulia que tenemos nosotros habitualmente. Por ejemplo, con el tema de los viajes en el espacio, pues él dice eso, que el futuro al espacio, el hombre irá cada vez menos, que incluso dentro de 10 o 20 años, en realidad esos viajes lo harán robots, que es fácil que lleguen a Marte, y que se creen estructuras. Que indiscutiblemente se puede viajar a Marte, que vayan los humanos, pero no sería, según su opinión, un viaje de ida y vuelta, sino que sería un viaje solamente de ida, que puede incluso hacerlo pilotos de prueba, más bien aventureros, y que, un poco uniendo a la noticia que comentaba Juanjo la semana pasada, pues que esas personas no tendrán ningún problema en hacerse modificaciones genéticas y que lo más normal es que incluso se terminen convirtiendo en hombres máquina. Un poco pues como si fueran cyborg hombres, lo llaman, como una evolución en vez del Homo sapiens normal, pues a cyborg hombres. En cuanto a la búsqueda de vida inteligente fuera de nuestro planeta, pues él dice que en vez de ser los humanos o, por ejemplo, los satélites, que lo que se enviarán serán cerebros artificiales. Cerebros artificiales que tendrán como si fueran un poco rasgos humanos para que puedan tener esa posibilidad de encontrar vida inteligente en otro planeta. Dice que serán cerebros electrónicos sofisticados para viajar por todas las galaxias. que las investigaciones que hay ahora mismo, pues puede que se obtengan resultados dentro de 10 años. Y bueno, y que también dice que no es muy optimista. Él piensa que ahora mismo en el sistema solar nuestro es donde existe vida y se hay solamente un porcentaje, según lo que él ha experimentado y el tiempo que lleva investigando este tipo de cosas, solamente de entre 1 y un 2% en obtener vida inteligente fuera de nuestro sistema solar o a lo mejor dentro de nuestro sistema solar. O sea, es un porcentaje muy pequeño. Pero ojo, vida inteligente. ¿Eh? Vida inteligente, claro, estamos la gente hablando. No, es otra cosa. No. Habla de vida inteligente. Vida inteligente. Como nosotros. Y también le hacen una pregunta que yo no sé si vosotros tenéis conocimiento de ello y es, por lo visto hay unas naves, se llama el proyecto Starship, son unas naves que son como microchip diminutas. Sí. Y sí, bueno, pues está trabajando Stephen Hopkins, entre sí, otros. Sí. Bueno, pues resulta que estas naves son las que se quieren enviar a explorar exoplanetas. Y él también lo ve bastante inviable. ¿Por qué? Porque dice que la cantidad de dinero que se tiene que invertir para luego en realidad el resultado que se va a obtener, pues que no merece la pena. Por lo visto, se está hablando de un coste de 10.000 millones de dólares. Así que, señores de los papeles de paraíso, si quieren financiar este tipo de cosas, pues vayan ahí sacando que puede valer. Sobre el tema de trasplantes de cerebro en una máquina, también lo ve bastante inviable. Él, por ejemplo, opta más por construir máquinas que tengan inteligencia similar a los humanos. No al contrario, no que el cerebro nuestro se implante en una máquina, sino máquinas que tengan inteligencia similar a los humanos. Sobre la criogenización, no cree en ella. Y sobre el tema de la biotecnología, los cyborg y el posible uso que se podría dar, dicen que en este siglo XXI va a ser muy importante en este tipo de cosas, como inteligencia artificial, que se va a desarrollar muchísimo, pero que tiene el temor de si cae en malas manos, pues que también se puede utilizar pues para todo lo contrario, pues eso, para guerras biológicas, para crear por cibersoldados y para hacer ciertas barbaridades. Y no sabe muy bien hasta qué punto se puede controlar, porque lo que hemos hablado tantas veces, eso implicaría que para saber quién puede utilizar ese tipo de cosas, pues el resto de las personas o las personas en general se nos recortarían libertades, se nos recortarían derechos y estaríamos totalmente controlados. Entonces, ese es un problema que ve. Luego, él ha fundado un centro que yo me parece fantástico, que es Estudio de Riesgos Existenciales, y lo que se dedican es a estudiar las amenazas emergentes. Y entonces piensa que realmente, pues que sí vale el terrorismo y todo lo que tú quieras, pero hay una serie de amenazas que no se tienen muy en cuenta, y para él realmente una amenaza emergente y muy importante y que puede destruir nuestro planeta, pues es el cambio climático. Y está de lleno trabajando en este tipo de cosas. Entonces, en conclusión, lo que él ve más cercano en un futuro es que nos vamos a convertir en hombres cibor, o sea que genéticamente va a ser una cosa normal, y además dice que no hay que tener miedo, porque hoy por hoy se está sustituyendo en ciertas personas y que va a ser una cosa normal. Pues tienes razón, no hay que tener miedo, hay que tener terror, creo yo. Bueno, porque lo que hace Rees es seguir en cierta medida el discurso que ya marcó hace un par de años Seth Shostak, que es el director del SETI, cuando decía que debíamos empezar a hacernos a la idea que cuando recibiéramos la visita de seres extraterrestres, no hablamos de microbios, ¿eh? Hablamos de seres extraterrestres inteligentes, a lo mejor debiéramos acostumbrarnos a concebirlos como máquinas. Porque siempre que hablamos de viajes espaciales, lo hacemos pensando en lo lineal. Para ir del punto A al punto B, hay que pasar por la línea de puntos que separan A y B. No estamos imaginando otro sistema de propulsión que no sea el de una máquina. No imaginamos, como en la ciencia ficción, pues una teletransportación a lo Star Trek, o un pliegue del espacio, o como en Interstellar, los agujeros de gusano o los problemas gravitacionales que pueden desplazarnos de un punto a otro del espacio. Entonces, como las distancias son insalvables, tenemos que imaginar forzosamente que se trata de algo que perviva más allá de la biología. Y para ello, que mejor que una máquina. Pero claro, hay un problema con todo esto. Y es que necesitamos transferir conciencias a máquinas. Y ahí hay una disciplina que a Juanjo le encanta, que es el transhumanismo, que tiene un problema añadido, y es que tiene dos enfoques. La inteligencia artificial, por un lado, como bien decías, Silvia, porque evidentemente creas una máquina que es capaz de autopensar, de aprender y, por lo tanto, de generar una inteligencia como tal, pero ya no es humano. ¿Y cuál es el legado de la vida, sino el de que el germen de esa vida, el legado de esa vida, perviva en los eones y los eones? Para ello es importante el transhumanismo y la transferencia a las máquinas de la consciencia. En poquito más de un minuto, Juanjo Sánchez Oro, vamos a responder a esa cuestión. ¿Qué era, qué fue el caballo de Troya? Bueno, pues hay un investigador, un arqueólogo italiano, que se llama Francesco Tiboni, que ha sacado un libro titulado La caída de Troya, un engaño venido del mar, y en el que él lo que hace es que recupera una hipótesis que es anterior y que además ya fue propuesta por algunos investigadores españoles, de que realmente ese caballo, que en griego es hipos, realmente sería un hipoi, que son un tipo de embarcación que tenía en la proa una forma de caballo, que era una embarcación muy conocida en esa zona del mar Egeo. Entonces, realmente lo que estaríamos es no ante una estructura de madera con forma de caballo, como tradicionalmente aparece siempre reflejado, pues hasta la última película de Brad Pitt, ¿no?, la de Troya, sino que estaríamos ante un barco realmente que se habría dejado en el mar, en la playa, cuando los aqueos abandonan ya lo que es el asedio de Troya, y es a partir de ahí donde ellos crean ese engaño. La idea es que además luego, recuperándolo, como digo, con los otros autores españoles que han tratado la cuestión, ya digo, en los años 80 y luego también hace unos pocos años hay otro artículo que se puede localizar por internet sobre el tema, hablan de que estos barcos se solían hacer muchas veces entregar como ofrendas a los dioses. Entonces lo que realmente habrían hecho los troyanos es entender que era una ofrenda a sus dioses, un reconocimiento de que habían perdido de botín, y lo habrían introducido hacia la Acrópolis de Troya, y así se habría hecho finalmente esa argucia. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Tendremos unos instantes más con tertulia. Después escucharemos y recibiremos a Laura Falcolara, que nos hablará en Ecos del Pasado, que nos invitará, os invitaremos a un viaje al Sáhara. También tendremos Mujeres con Historia, una edición más del Callejón con José Manuel Escribano, y Nuevas Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Pero antes, Josep, vamos al kiosco, encontramos el nuevo número de la revista Año Cero, tema de portada, visitantes de dormitorio. Un tema de portada, una investigación que has publicado tú, ¿y qué nos cuentas? Pues cuenta básicamente casos, muchos casos de visitantes de dormitorio, pero lo novedoso, si tú quieres, es el enfoque. Porque tradicionalmente, cuando hablamos de visitantes, tendemos a relacionarlo siempre con las abducciones extraterrestres. Y sin embargo, los casos de episodios de visitantes de dormitorio tienen un punto de evanescencia. La forma en la que aparecen estos seres, en la que estos individuos son después desplazados al lugar donde son examinados, parece casi propio del mundo de los sueños o de algo más evanescente, como digo. De modo que lo que se propone es qué posibilidades hay de que lo que se esté manifestando ahí no sea una paranoia, no sea una parálisis del sueño, que es lo que sostiene básicamente la ciencia, sino que pueda tratarse de seres de otras dimensiones. Ese es el enfoque, y está últimamente de actualidad porque publicado el artículo, precisamente antes mencionaba a Shostak, al director del SETI, bueno, pues ha revalidado el dato que teníamos de los años 90, que se hablaba que un 2% de la población norteamericana reconocía casos de visitantes de dormitorio. Bueno, pues ahora se establece esa cifra hasta el 8%, según las declaraciones del propio Shostak a algunos medios de comunicación. De manera que tenemos ese enfoque. Y poco para terminar, decir que ha evolucionado el fenómeno de los visitantes de dormitorio. Ya no solamente aparecen esos cabezones de cuerpo raquítico o insecto, sino que muchos de ellos nos aparecen con capa, con sombrero de copa. Las visiones se han vuelto mucho más heterodoxas y comprometen no solamente al fenómeno extraterrestre, sino también a lo que podríamos decir apariciones. Ese estudio, esa investigación, ese trabajo, quien lo quiera leer, de Giuseppe Guijarro, se encuentra en la revista Año Cero de este mes. Hasta aquí la tertulia Zona Cero. Con Josep, muchas gracias. Gracias. Con Miguel Pedrero, gracias. Hasta la próxima. Juanjo Sánchez Oro. Muchas gracias. Y Manuel Carvellal. Gracias. Estupendo, chicos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Y atentos a lo que nos va a contar Laura. Nos va a invitar a viajar a Marruecos, al Sáhara, a las dunas. Ya mismo hablamos con ella, con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Nos habla desde Barcelona, pero es que acaba de llegar de Madrid, y ahora contamos qué estaba haciendo allí. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno. Y allí, en Madrid, estabas al frente del cuarto Congreso de Misterios y Enigmas de la Historia, ¿no? Efectivamente, la verdad es que ha sido, como el resto de años, una experiencia de lo más satisfactoria, la gente encantadora y los ponentes, la verdad es que la mayoría brillantes. Muchos ponentes, mucha gente encantadora en el Congreso y mucha información, ¿no? Pues sí, la verdad es que ha sido un congreso intenso, como lo suelen ser, un congreso donde hemos disfrutado de ponencias, la verdad es que magistrales algunas de ellas, y quisiera más destacar especialmente una, que es la de Miguel Pedrero, que yo creo que este año ha estado que se ha salido realmente el mapa. La verdad es que fue una ponencia realmente brillante sobre cómo demostrar empíricamente, científicamente, o al menos cómo dejar la duda razonable de la existencia de Dios. La verdad es que fue una ponencia muy interesante. Dios existe es el título de su libro y es el título de esa conferencia que ha sido el mismo, me lo acaba de contar hace muy poquito, ha estado en una tertulia. Ha sido un exitazo y la gente muy expectante. Se puede hablar de eso que parece una cosa, pero es otra. Es ciencia, es investigación, es todo junto y sobre todo nos hace confiar en la existencia de algo, algo más allá de lo palpable, de lo físico. Y Miguel, bueno, pues nos ha puesto esa ilusión, esa esperanza por delante, ¿no? Pues sí, la verdad es que su conferencia, y quizás si tuviera que destacar otra, destacaría también la de Miguel Ángel Tobías, que emocionó muchísimo al público. Es una, es otro tipo de experiencia completamente distinta. En este caso es una experiencia, una vivencia al borde de la muerte, y con una experiencia también, bueno, también tiene que ver con Dios, porque según él hubo algo, que no sé si, no sabe si denominarlo Dios o qué es lo que fue, que le salvó la vida en una experiencia desde luego trágica, al borde de la muerte, los en Sudamérica, en plenos Alpes, y la verdad es que también fue otra de esas ponencias que te ponen los pelos de punta y que te hacen pensar. Y atención a lo que nos va a contar Laura ahora mismo. El día 24, el día 25, en Navidad, los días de la familia se están con la familia, pero muy poquitos días después, el día 28, se coge un avión en Madrid hacia el sur, se va al Sáhara, se va a Marruecos, se va a lugares verdaderamente extraordinarios y con mucha gente en el Conference Office y con mucha gente que nos va a acompañar y que va a pasar, sin lugar a dudas, la mejor noche vieja de su vida, la más inolvidable, ¿verdad, Laura? Pues sí, la verdad es que sí. Como bien dices, salimos el día 28 de diciembre y volvemos el día antes de Navidad, de Reyes, perdona, o sea, volvemos el día 4, si no recuerdo mal, para que la gente pueda estar en las fechas señaladas con su familia, pero esa fecha que todos sabemos que es un poco menos familiar y que podemos permitirnos el lujo quizás de pasarla con amigos, la idea es pasarla pues contigo y con Mado en pleno desierto. Vamos, un lujo me parece a mí. Cuéntanos tú que vas a estar de guía, un poco qué recorrido vais a hacer y lo que vais a ver. con Mado Martínez, que además hay muchísima gente que le sigue. Yo creo que vamos a ver todo el centro sur de Marruecos. Vamos a comenzar por Casablanca y por Marrakech. La gente no se imagina lo que se puede encontrar en Marrakech. Además de encontrarse y estar en una ciudad verdaderamente espectacular, una plaza central que no se puede describir con palabras. Hay que verla, hay que estar en ella, hay que incluso estar con los encantadores. Eso que hemos visto en las películas, los encantadores de serpientes, bueno, pues eso es real, existen y están ahí y los podemos ver, podemos conocerlos, incluso podemos fotografiarnos con ellos, y si nos atrevemos, y si alguno se atreve, pues coger la cobra con sus manos y que el señor toque la flauta y que sea un encantador de serpientes. Lo hemos visto en películas, pero lo podemos ver con nuestros ojos en Marrakech, en Casablanca, pero es que luego vamos hacia el sur, va a ser un viaje en donde se va a conocer todo y se va a conocer, Laura, incluso esa cordillera histórica, legendaria, mítica, épica, como es el Atlas, nada más y nada menos, Pues sí, la verdad es que me parece un viaje para aquellos que no conozcan la zona, para aquellos que no hayan sabido, no hayan probado nunca la experiencia de lo que supone dormir en mitad del desierto en una jaima. Yo creo que es una experiencia única, un paisaje además precioso, increíble, y unas fechas mágicas para hacerlo. Yo creo que es una experiencia que para aquellos que no hayan estado nunca merece la pena, y bueno, y más en tu compañía y la de Mado. Vamos, yo creo que mejores guías no pueden haber, porque aparte, como siempre ocurre en todos estos viajes, las noches luego, más allá de lo que veáis a nivel turístico, las noches luego son divertidísimas, porque se genera esa especie como de sensación de estar en un grupo de amigos contando aventuras, historias, y bueno, y tu Mado en ese sentido, pues vamos, haréis seguramente las maravillas de toda la gente que está allí explicando, pues más una historia, algunas de misterio, otras de historia. Yo creo que vamos, que va a ser un viaje de aquellos para no olvidar. La verdad es que hay muchos destinos, ese destino en Nochevieja, bueno, hay que citarlo y hay que explicarlo bien, porque la verdad es que va a ser inolvidable. El plan es llegar en 4x4 hasta Zahora, que es algo así como el campamento base. Es una ciudad que se encuentra en mitad del desierto. Bueno, pues llegamos hasta ahí, en el 4x4, en el todoterreno, y cogemos el mejor medio de transporte que existe en el lugar. Es decir, nos vamos en camello hasta las dunas, atravesamos parte del desierto, todos pueden venir con nosotros, y después llegamos a esa zona de jaimas con los bereberes que están ahí en la frontera entre Argelia y Marruecos. Nadie se puede imaginar cómo son esas jaimas, son espectaculares. Bueno, lo que saben ellos, lo que cocinan es extraordinario. Vamos a estar con ellos, van a cocinar para nosotros, vamos a estar en esas jaimas, vamos a ver cómo el sol se echa en esas dunas, vamos a ver cómo el cielo, el más extraordinario del mundo, está en ese desierto, en el Sáhara. Vamos a ver un cielo absolutamente estrellado, vamos a comer ahí, vamos a cenar ahí, y luego vamos a pasar la noche vieja en la mejor compañía con ellos, y sobre todo bajo ese cielo y sobre las dunas. Si alguien se quiere, bueno, pues quiere estar dentro de la jaima, perfecto, pero lo mejor y lo que hace todo el mundo, porque afortunadamente he estado en el lugar, lo que hace todo el mundo es salir fuera con su colchoneta, la que los bereberes nos ceden, y ver ese cielo, un cielo estrellado, un cielo espectacular en donde se ve la Vía Láctea y otras cosas como nunca se han visto y como nunca nadie las ha visto. Solo se pueden conocer ahí en el Sáhara, y no hace tanto frío, no es peligroso, es fantástico. Y vamos a hablar nosotros, va a hablar Mado, va a hablar el servidor, los bereberes, y vamos a compartir muchas cosas. Yo creo, Laura, que nadie puede pasar una noche vieja en un plan que sea tan distinto y tan espectacular y tan accesible. Es solo estar y venir con nosotros, Bueno, ya te digo, yo, porque me es imposible por cuestiones familiares que no he podido cambiar, pero vamos, moría por acompañaros. Así que, sinceramente, aquellos que puedan, yo creo que merece la pena que entren en rutashistoria.es. Ahí tienen todo el recorrido entero, la información. la posibilidad de comprar evidentemente un pasaje. Cualquier duda también tienen teléfono de contacto, email de contacto para hablar con nosotros y bueno, como siempre, pues detrás de esto está la garantía de Prisma y de Grupo Planeta, es decir, no están viajando con una empresa de 3¼, sino que detrás hay una garantía de una empresa seria que les va a hacer pasar un viaje, yo creo, increíble. En rutas historia.es, ahí está toda la información. Ojo que después se viajan a algunos sitios en esa Sáhara, de ese Sáhara español, que era una provincia de España hace no tanto tiempo, y hay una historia compartida. También vamos a hablar sobre esa historia tan cercana, y nos parece tan lejana en el tiempo, y no, fue anteayer ese misterio, esa historia, esa experiencia visual, y vamos a estar, fíjate, Laura, entre otras cosas, en la ciudad que dicen que es el Hollywood de África, porque allí se grabó El Cielo Protector, allí se grabó parte de La Guerra de las Galaxias, Gladiator, muchas películas, en Ouarzazate, que está muy cerquita del Sáhara. Insisto, dicen que es el Hollywood de África, pero yo creo que es que las películas y los títulos son incluso más conocidos que los que se han grabado allí, en el Hollywood que todos tenemos y pensamos. Bueno, pues ese es el Hollywood B. Nosotros vamos a ir al Hollywood A, a lo importante, ¿eh? Es que no me extraña, te quiero decir, cuando ves ese paisaje, cuando ves todo ese entorno, es que es un escenario perfecto para cualquier película. O sea, que bueno, que aquellos frikis que nos encanta Star Wars, oye, vamos, yo creo que es una pasada poder estar en el escenario donde se grabaron varias de las escenas. Y como dices tú, no solamente esa película, son muchas otras, y aparte a nivel de historia es un lugar también increíble, un lugar que vale la pena conocer. Yo creo que es una experiencia única, y más pues siendo de la mano tuya y de Maro, que sois dos guías fantásticos, que además tenéis una capacidad de contar historias y de hacer que la gente disfrute increíble. O sea que bueno, que realmente tengo sana envidia de ese viaje, pero vamos, una envidia enorme. En rutas historia.es, ahí está toda la información. También sobre ese lugar, la Guerra de las Galaxias, o sobre los casbás, que son los edificios, bueno, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, porque son verdaderamente extraordinarios y espectaculares. Hablaremos de ese viaje más, Comado, contigo, porque la verdad es que ojalá los oyentes, los lectores de la revista, ojalá mucha gente venga con nosotros, porque merece mucho la pena, Laura. Pues sí, la verdad es que sí, es que es un viaje que merece la pena. Y además, como decíamos, es un viaje que aunque esté en época navideña, te permite estar con la familia los días claves y faltas aquellos días que no hay ninguna celebración importante, salvo fin de año, que no suele ser tan familiar. Con lo cual yo creo que es una escapada perfecta para gente que bueno, que como todos nos pasa, que estás en las Navidades, estás muy a gusto con la familia, pero también necesitas esos días un poco como de estar a tu aire. Entonces, es que lo bueno, que la gente no malinterprete, que es que los días importantes, los días, claro, de Navidad, Reyes con los niños, la cena de Nochebuena, evidentemente, con la familia. Bueno, pues entre medias, que se venga con nosotros, porque van a vivir una experiencia diferente. O sea, pueden tener todo. Por eso te quiero decir que es el 28 de diciembre y vuelves el día 4, o sea, es perfecto porque no te pierdes ninguna de las festividades y en cambio te permite, pues eso, esa pequeña escapada diferente, distinta, esa escapada un poco más loca, un poco más salvaje, con amigos, con la pareja. Y incluso te digo, pues estos viajes muchas veces pues viene gente con adolescentes, niños pequeños no, pero con adolescentes también, y se lo pasan bomba. O sea, que de verdad que decidiros porque merece mucho la pena. Y como decíamos, rutashistoria.es, ahí tenéis toda la información, ahí podéis comprar el pase para venir con nosotros, y cualquier duda, también hay teléfonos de contacto sin mail, así que animaros. Le damos toda la información en esa página y lo contaremos aquí más veces, en más ocasiones, en La Rosa de los Vientos durante este mes y el que viene, por supuesto, con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó Lara. Laura, hablamos el fin de semana que viene, ¿te parece? Venga, hasta luego, chao. Y tiempo ahora para Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos cuenta la vida y obra de la mujer de Lenin. Mujeres con Historia. Todos sabemos quién fue Lenin, el líder comunista impulsor de la Revolución Rusa. En cambio, de la mujer que le ayudó durante todo el proceso revolucionario, apenas sabemos nada. Estamos hablando de Nadezhda Krúpskaya, una de las mujeres más destacadas de la Revolución Rusa, a la que, según Trotsky, Stalin temía por saber demasiado. Este año se celebra el centenario de uno de los momentos históricos más impactantes, la Revolución Rusa protagonizada por los bolcheviques en 1917. Si bien la revolución se fue fraguando años atrás, mientras el pueblo ruso sufría en silencio, maltrato y explotación. El momento culmen tuvo lugar en febrero de 1917 en el calendario juliano de los rusos, aunque para nosotros que nos regimos por el calendario gregoriano sería el 8 de marzo de 1917. Eran los tiempos de la Primera Guerra Mundial y la población llevaba meses pasando hambre. Las mujeres de las fábricas de la ciudad de Petrogrado, actual San Petersburgo, se echaron a la calle a pedir pan. Sus hijos se estaban muriendo de hambre y ya no podían más. La huelga se generalizó por todo el territorio y la revolución rusa estalló. ¡Queremos pan! ¡Abajo la guerra! ¡Abajo la autocracia! ¡Queremos pan! ¡Abajo la guerra! ¡Abajo la autocracia! El zar, viendo el peligro de la situación, envió al ejército cosaco a poner fin a las manifestaciones. Pero a pesar de las cargas y asesinatos, muchos soldados sucumbieron ante los mensajes de las mujeres que les invitaban a abandonar las armas y a unirse a la revolución. El triunfo de los bolcheviques fue un hecho, al igual que el asesinato del zar Nicolás II y su familia. En todo este proceso, las mujeres jugaron un papel fundamental, aunque nosotros queremos significar la figura de Nadezhda Krúpskaya, la mujer que terminaría enamorando a Vladimir Ilich Ulyanov, posteriormente conocido como Lenin. Nadezhda conoció las ideas revolucionarias gracias a su padre, un oficial del ejército que provenía de una familia noble arruinada, al igual que su madre, que trabajó de institutriz. Ambos inculcaron en su hija su sed de justicia y la rebeldía contra lo que consideraban un abuso y una opresión sobre los obreros y campesinos. Nadezhda logró estudiar para profesora, oficio que ejerció dando alguna clase cuando quedó huérfana de padre a los 14 años. En aquella época las mujeres no podían realizar estudios superiores ni acceder a la universidad, por lo que Nadezhda cumplimentó sus estudios leyendo mucho. Su autor favorito era León Tolstoy por su censura al régimen zarista y la denuncia de la miseria que sufría el pueblo. Sin embargo, Nadezhda quería cambiar las cosas y no fue hasta que participó en una reunión del círculo estudiantil cuando descubrió las ideas de Karl Marx, hasta entonces para ella un auténtico desconocido. Clandestinamente se hizo con un ejemplar del Capital y allí halló la respuesta buscada a tanta injusticia. El camino para cambiar las cosas no reside en el autoperfeccionamiento torstiano, sino en el poderoso movimiento obrero que preconizaba Marx. Aquellas ideas debía compartirlas con el pueblo y comenzó a dar clases como profesora en una escuela nocturna. Allí permaneció 5 años hasta que fue detenida por revolucionaria al inculcar ideas marxistas a sus alumnos. En 1894 llegó a Petrogrado un muchacho joven al que llamaban en su círculo el viejo, por lo bien que expresaba sus ideas. Aquel joven resultó ser Vladimir Ilich, quien luego cambiaría su apellido por Lenin. Vladimir y Nadezhda enseguida se hicieron amigos, tenían mucho en común y se divertían imprimiendo folletos clandestinos que distribuían entre obreros y campesinos. Poco a poco, Vladimir se enamoró de una guapísima Nadezhda a quien pidió matrimonio durante uno de sus encarcelamientos. La pareja se casó en Siberia por la iglesia, ya que era la única manera de hacerlo en aquel entonces. Y tras salir de la cárcel, sufrieron el exilio interior. Nadezhda escribió su primera obra titulada La mujer trabajadora, en la que pugnaba por el trabajo como objetivo para acabar con la discriminación de la mujer. Y en 1901... viajó a Múnich para reunirse con Lenin, convirtiéndose desde entonces en su más estrecha colaboradora del partido en la clandestinidad. Tras un fallido intento revolucionario en 1905, en el que regresan a Rusia, huyen de nuevo al exilio, asentándose en París, donde conocieron a Inesa Armand, una activista francesa de origen ruso. Inesa estaba casada, tenía 36 años y hablaba 4 idiomas. El talento y la belleza de la francesa no pasaron desapercibidos para Lenin y se convirtieron en amantes. Cuentan que Nadezhda no le quedó más remedio que tragar la infidelidad. Además, Lenin convirtió a Inesa en su más estrecha colaboradora por delante de su mujer. Nadezhda aceptó la situación y se hizo muy amiga del amante de su marido, compartiendo techo y hasta la misma cama durante 6 años. Resulta que su aspecto se había deteriorado mucho a causa de la enfermedad de tiroides que padecía. Sus ojos se volvieron saltones y cogió mucho sobrepeso. Además, tenía cansancio general, palpitaciones y temblores, lo que le impedía realizar su trabajo con normalidad. No había podido tener hijos, por lo que su marido y su trabajo eran sus prioridades. Ahora, en cambio, parecía que iba a perderlo todo. Incluso le dijo a Lenin que la abandonara. Pero este decidió que fuera operada por el doctor Fyodor Korcher y gracias a eso pudo sobrevivir 25 años más. Recuperada, pero no del todo, ayudó a liberar a Lenin cuando las autoridades austriacas le detuvieron tras el estallido de la Primera Guerra Mundial. La situación en Rusia se volvió dramática. Los hombres morían a miles en el frente y las mujeres encargadas de mantener las fábricas, tierras y familias a flote debían pasar noches enteras al raso del helado invierno para obtener algo de pan. La dantesca situación estalló el 8 de marzo de 1917. Así lo recogían algunos cronistas. La hambruna, el fin de la guerra y el cambio se convirtió en el grito ensordecedor del pueblo ruso, que como uno solo se echó a la calle provocando el éxito de la revolución. Lenin partió a Rusia el 9 de abril de 1917 acompañado por 31 miembros comunistas que se hallaban en el exilio. Entre ellos se encontraba su esposa Nadezhda y también su amante Inesa Armand. El tren llegó el 15 de abril al actual San Petersburgo con un recibimiento masivo. Y Lenin, emocionado, se dirigió al pueblo. ¡El pueblo necesita paz! ¡El pueblo necesita pan! ¡El pueblo necesita tierra! Y ellos le dan guerra, hambre, no pan, y dejan a los terratenientes con la tierra. Debemos luchar por la revolución social, luchar hasta el final, hasta la victoria. El partido liderado por los bolcheviques tomó el poder creando la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Y Nadezhda fue nombrada comisaria de educación, similar a ministra de educación. Enseguida formuló leyes contra el analfabetismo, reorganizó el sistema escolar ruso, creó fundaciones culturales y dedicó una gran parte de su tiempo a crear bibliotecas. Inesa Armand fue nombrada presidenta del Consejo Económico de Moscú y miembro del Comité Central de los Soviets. Lenin, además, quiso premiar a las mujeres que habían aupado la revolución creando leyes que las favorecieran. En 1918 legalizó el divorcio y el aborto, despenalizó el adulterio y la homosexualidad con la abolición del Código Penal zarista y reconoció a las mujeres igualdad de derechos en la esfera política y laboral, así como en el matrimonio. Además, también inició el permiso de maternidad, la gratuidad del cuidado de los niños y medidas para la protección en el trabajo en las mujeres embarazadas. Sin embargo, los problemas surgieron. Inesa enfermó, muriendo de cólera en 1920, y Lenin, en plena crisis de su partido, sufre el primer derrame cerebral. Nadezhda se vuelca en la recuperación de su esposo. Le enseña a leer, hablar y escribir de nuevo. Pero encima, se encarga de estar en contacto con todos los partidarios de su esposo, manteniendo al día las noticias que van llegando desde el gobierno. Lenin vuelve a estar activo, pero, de nuevo, sufre otro ataque. Y Stalin se encarga de apartarlo definitivamente, bajo la excusa de no importunar su precaria salud. A Nadezhda no le gusta nada Stalin y anima a su esposo a escribir su famoso testamento político. Stalin tiene tanto poder dentro del partido que no estoy seguro que vaya a utilizarlo con la suficiente prudencia. Las peores sospechas se cumplieron y Stalin comienza a realizar sus purgas en cuanto Lenin fallece en enero de 1924. Además, se apodera del legado ideológico de Lenin utilizándolo como instrumento político en su beneficio. De nada sirvió que Nadezhda intentara leer en público el testamento de Lenin, pues Stalin y sus partidarios conseguían anular una y otra vez la propuesta. Finalmente, Nadezhda desiste. El partido se apodera, además, del cadáver de su marido a quien embalsaman para que el pueblo ruso le rinda homenaje como un héroe. Nadezhda está horrorizada ante esta situación. Sabe que Vladimir detestaba ese tipo de homenajes. No construyáis monumentos, no deis su nombre a palacios. Recordad la pobreza que aún subsiste en el país. Si queréis honrar su memoria, construid guarderías, viviendas, escuelas, centros médicos, asilos, pero sobre todo, pongamos en práctica su principio. Sus ruegos no fueron escuchados. Stalin, encima, en los discursos políticos, hablaba muy bien de Lenin y su esposa como forjadores de la revolución, pero en realidad trataba con desprecio a Nadezhda. Todos los artículos que ella escribía eran supervisados y revisados por el rodillo del partido. Poco a poco, fue relevada de todas sus funciones, pasando a ser solamente la viuda de Lenin, utilizándola como propaganda política del partido. Trotsky afirmó que Stalin tenía miedo de Krúpskaya. Temía que Krúpskaya hablara. Ella conocía la historia del partido y el verdadero lugar que ocupaba Stalin. En cambio, Nadezhda, según Trotsky, por su gran sentido de la responsabilidad y la disciplina, y por miedo a que todo el legado de su marido se perdiese, no habló. Nadezhda ocupó sus últimas fuerzas en recopilar artículos y obras de su esposo. Y justo un día después de celebrar su 70 aniversario, fallecía. A la fiesta habían acudido antiguos camaradas bolcheviques y Stalin le envió un pastel de regalo de cumpleaños. Mucho se ha especulado con que el pastel estuviese envenenado. De hecho, también acusaron a Stalin de haber envenenado a Lenin. Lo cierto y demostrado es que Nadezhda Krúpskaya falleció a causa de una apendicitis convertida en peritonitis que llenó de infección sus órganos, causando la muerte fulminante. Stalin tampoco causó la muerte de Lenin. La explicación más extendida es que falleció por una arteriosclerosis generalizada, aunque la última teoría es que falleció por una mutación genética que endureció su cerebro. Sea como fuere, Stalin asesinó a muchísima gente, pero no causó la muerte ni de Lenin ni de Nadezhda. El mundo ha roto, el mundo está ya, y puede parecer que yo estoy loco. Tan solo quiero que te quedes en mi cama. Cuentan que 500,000 de personas acudieron a despedir a una de sus revolucionarias más significativas. Posteriormente, incineraron sus restos y las cenizas fueron colocadas en un nicho situado en el Kremlin. La historia de Nadezhda quedó en el olvido hasta que en la época de Nikita Khrushchev se publicaron dos biografías suyas. En la actualidad, la UNESCO otorga un premio anual con su nombre a las personas que destacan en su lucha contra el analfabetismo. Dejen descansar del mundo. Y agradecer a mis compañeros que hayan querido colaborar conmigo, a Sara Gil, a Mar Montoro, a Carmen Sabido, a Nacho Arias, a Pachi Linaza y a Miguel Jurado, por querer rendirle homenaje a Nadezhda Krúpskaya, rememorando el centenario de la Revolución Rusa. La conciencia entre tus alas, el mundo acaba. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Una película que sale casi cuadrada, ¿eh? La que vamos a comentar. Por supuesto que sí, ese es el título, El Cuadrado, y la película es redonda, ya te lo digo desde ahora mismo. Pues vamos a hablar, en principio, de muchas otras cosas, pero ahora de Cuadrado, en inglés, The Square. Bienvenidos a la selva. Pronto se van a enfrentar a un animal salvaje. Como saben, el instinto de caza se activa por la debilidad. Si muestran miedo, el animal lo notará. Si intentan escapar, el animal les dará caza. Pero si se quedan completamente quietos, sin mover ni un músculo, puede que el animal no perciba su presencia y se puedan esconder entre el rebaño, sabiéndose a salvo, porque otra persona será la presa. ¿Eh? Como dices, José Manuel, una película redonda, ¿no? Pues sí, pues una película redonda, y como vemos en este, o como oímos en este tráiler, esto yo creo que va a ir de arte moderno. Bueno, se llama The Square, la película la ha dirigido Ruben Östlund, la producción es de Philippe Bober y Eric Hemmendorf, el guión es del propio director, de Ruben Östlund, y los protagonistas, poco conocidos por aquí, Claes Bang, Elizabeth Moss y Dominique West. Yo creo que Ruben Östlund es posiblemente el director más en forma del actual cine sueco. Es el actor de Play y también de Fuerza Mayor, esa película en la que una familia se colapsa por una amenaza de avalancha en una estación de esquí. Bueno, con The Square ha ganado este año la Palma de Oro en Cannes, y es verdad que me parece una película formidable. Bueno, Christian, el protagonista, es el gerente de un importante museo de arte contemporáneo. Divorciado y padre de dos niñas, se ocupa de ellas todo lo que puede, aunque su trabajo, la verdad es que le absorbe mucha energía. Christian es un hombre concienciado que defiende causas humanitarias y se preocupa por el medio ambiente y el bienestar común. Pues lo que oíamos en el tráiler, su próxima exposición, que está basada en la instalación de un llamativo cuadrado dibujado, inscrito en el suelo, que debe ser una llamada a la concienciación y a la solidaridad. De repente, en una escena que parece navegar en el absurdo, a Christian le roban la cartera, el móvil y hasta los gemelos. Desesperado, el hombre idea, con ayuda de su ayudante, una estrategia, hay que decir que bastante loca, para conseguir recuperar sus pertenencias. Su vida cambia y su conciencia está a punto de revolverse y de convertirlo en una persona completa y radicalmente distinta. Al mismo tiempo, el museo pone en marcha una arriesgadísima campaña publicitaria para dar a conocer la exposición, que acaba por levantar una tormenta en la opinión pública y en los medios de información. A lo que se suma una performance que termina como el Rosario de la Aurora, una noche de sexo con consecuencias y una preocupación moral que no conduce a nada. Bueno, todo ello junto, la verdad es que parece bastante caótico, pero la mano maestra de Östlund conduce el relato con la mayor eficacia, haciéndolo inteligible y permeable para que en él se acomode la crítica social y los valores humanos, anide el humor, en algún momento irresistible, y la angustia vital, y se cuestione el papel de la comunicación y el arte moderno. En el centro de esta vorágine, Christian trata de encontrarse a sí mismo. Lo entendemos, es un personaje fácilmente comprensible, pero no sabemos cuándo acabe la película. Así es el cine, Bruno, nos dejan con la incógnita. Pero eso sí, nos dejan con una película absolutamente redonda, de Square, la crítica de esta noche. Ahora vamos a pedir a todos los oyentes, porque van a responder, yo creo que el 100% es lo mismo, que piensen, ¿cuál es el director de cine más importante? No sé si será el mejor, pero sí es el más conocido, el más importante en ese sentido, Steven Spielberg, que se ha puesto otra vez a José Manuel detrás de las cámaras. Pues sí, efectivamente, dicen que es el rey Midas de Hollywood desde hace mucho, ¿verdad? Bueno, pues Steven Spielberg, ya comentábamos que estaba rodando The Post, que en España se va a llamar Los Archivos del Pentágono, la película que reúne por primera vez a Tom Hanks y Meryl Streep en la cabecera del cartel y que cuenta la historia real de cómo la periodista y presidenta del Washington Post, Katharine Graham, y el editor Ben Bradley, que no se llevaban nada bien, pudieron superar sus diferencias para publicar en el año 71, en 1971, la historia que les cambiaría la vida a ellos y también a mucha más gente. Los papeles del Pentágono acerca de la guerra del Vietnam y otros secretos. Esta película tiene un guión de Liz Hanna y producen Spielberg, Amy Pascal y Christine McCosker-Krieger. Y lo que sabemos ya exactamente es la fecha de estreno, el 19 de enero del año próximo. Y no solo Steven Spielberg está de actualidad, y lo comentamos aquí, otro de los grandes, otro de los directores más importantes de la historia del cine tiene noticia parecida. Hablamos de Ridley Scott. Tan parecida que estrena justo el mismo día su nueva película Todo el dinero del mundo. Ridley Scott, todavía más veterano que Spielberg, pero siempre en forma, siempre es noticia una película de Ridley Scott. Todo el dinero del mundo está inspirada en el famoso secuestro de John Paul Getty, el heredero del imperio de su abuelo, el multimillonario Paul Getty, y la lucha de la madre del chaval por conseguir liberarlo. El guión de esta película es de David Scarpa, basado en el libro de John Pearson, que cuenta esa auténtica historia. Los protagonistas, Mark Wahlberg, Michelle Williams y, esta es la noticia mayor, Christopher Plummer, que sustituye a Kevin Spacey. No hace falta decir que tras el escandalazo de Spacey todas las cosas han puesto patas arriba. Bueno, Sony y Ridley Scott decidieron quitar a Spacey de la película, a pesar, Bruno, de que ya estaba rodada entera, y han sustituido todas sus escenas con quien le sustituye, con Christopher Plummer. Era un papel secundario, no era el protagonista, desde luego, pero han sido capaces de volver a rodar todos los planos en los que estaba Kevin Spacey para que no aparezca, no solo en los títulos de crédito, sino ni siquiera en la película. Así se las gastan en Hollywood. La verdad es que tenemos que hablar largo y tendido de esta polémica, con Spacey. Sí, hombre, porque la verdad es que yo es... no sé, bueno, hay muchas cosas y muchos matices que se pueden hacer a todo, ¿no? Pero sobre todo sí, lo que sabemos y lo que es innegable es que es un gran actor. No, de eso no cabe ninguna duda en América y en Inglaterra, y yo creo que en todo el mundo, ¿no? Lo adoran, por lo menos como actor. ¿Cómo un actor es en su vida privada? Pues eso a veces se sabe, a veces es un enigma y a veces lo que se sabe no nos gusta. Realmente parece cierto, ¿no?, que Kevin Spacey ha tenido una vida un poco recomendable en ese aspecto, ¿verdad?, sexual, el acoso a diferentes actores jóvenes, en fin, bueno, una auténtica pena, porque posiblemente retire de las pantallas y de los escenarios a un auténtico monstruo de la interpretación, como desde luego es Kevin Spacey. ¿Cómo vamos a dudarlo eso si es un actor descomunal? Y descomunal es también esta lista, la del Super 10, nada más y nada menos que esta es la edición 999. Y es que se dice pronto, José Manuel, 999 ediciones, sí, del Super 10. Se dice pronto. Este es el capicúa más bonito, ¿no? El 999, y la semana que viene, 1000. Un número redondo como no hay otro. Desde luego, y hablaremos de mucho y largo y tendido contigo de esa edición número 1000 de la lista más importante. La lista que esta semana, en la edición número 999, tiene estos 10 títulos en la parte de arriba. Puesto número 10. Pues sigue Toc Toc, la película de Vicente Villanueva, con Paco León, Alessandra Jiménez y un largo reparto. 5 semanas en el Super 10. Puesto número 9. También lleva 5 semanas, pero en esta ocasión es la caída más grande. Desde el 3 al 9, Blade Runner 2049, la película, yo creo que estupenda, de Denis Villeneuve, pero que sobre todo la taquilla empieza ya a resentirse de forma seria. 8. Película de la semana, Ghost Story, una historia de fantasmas, una película de David Lowery con Rooney Mara, con Casey Affleck, primera semana en el Super 10, y es una película de fantasmas, pero es muchísimo más que una película de fantasmas. 7. El secreto de Marrowbone sube dos puestecitos en su segunda semana. Esta película, también una película española, aunque rodada en inglés, de Sergio G. Sánchez. En el puesto número 5. En el 6, mejor. En el 6 repite Hirokazu Koreeda, El tercer asesinato, segunda semana en la lista para la formidable película de Koreeda. Ahora sí, puesto número 5. Ragnarok, la película que lidera la taquilla, aunque en el Super 10 no consigue subir de este puesto 5. La ha dirigido Taika Waititi y los protagonistas son Chris Hemsworth, Tom Hiddleston y un montón de superhéroes que pasaban por allí. En el 4... Calma, película de Ildiko en Jedi, segunda semana en la lista, un subidón desde el 8 hasta el 4 con Alexander Borbeli, Morsan y Jeze, una película realmente muy interesante. 3. Detroit, de Catherine Bigelow, en su octava semana de permanencia en el Super 10, ha perdido un puestecito. La película, de todas maneras, hay que verla porque ya muy pronto se va a ir de la cartelera. En el 2. Otra película fenomenal, es algo así como la enciclopedia de las películas, Lumière. Comienza la aventura, un montón de películas de los hermanos Lumière, remasterizadas, recolocadas, bueno, un espectáculo realmente sensacional. Ha subido dos puestos en su tercera semana. Y sabremos la semana que viene qué película encabeza esta lista en la edición número 1000. Como esta es la 999, vamos, eso sí, a decir el número 1 de esta semana, de esta edición, ¿cuál es? Pues es Dunkerque, la misma que en las ediciones anteriores, porque todavía esta película está fortísima y no hay quien la quite del puesto de honor. 16 semanas en la lista para esta estupenda película de Christopher Nolan. Dunkerque, puesto número 1 en la edición 999. ¿Se mantendrá ahí en la edición 1000? Bueno, pues en 7 días, José Manuel, damos la respuesta, ¿no? Efectivamente, dentro de 7 días lo sabremos. Si no se va de cartelera, apuesto a que sigue en todo lo alto. Gracias a José Manuel y hasta la semana que viene, hasta la edición número 1000 de este Super 10. Un abrazo, Bruno, nos vemos enseguida. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Las que cada semana aquí nos cuenta Javier Sevillano. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Ay, mi Javier, que hay que cuidarle, que está mimosín hoy. Estamos. Bueno, Javier, los conductores del futuro, ¿cómo serán? ¿Serán mejores? Bueno, ya adelantamos algo un poquito la semana pasada, ¿os acordáis? Dijimos que, bueno, el coche autónomo es ya casi lo tenemos en la calle, se están haciendo las últimas pruebas por medio de las grandes corporaciones que se están dedicando a ellos. Una de ellas, como dijimos, es Waymo, que es la empresa dentro de Google que está llevando a cabo todo el proyecto del coche autónomo, ¿no? Ellos han pasado ya por diversas fases y para que el coche vaya aprendiendo, por así decirlo. No se trata de un coche, o el concepto que ellos quieren trasladar no es el coche de un coche mejor o de un nuevo sistema, sino de un conductor mejor, es decir, que sea el propio coche el que conduce. Ese es el concepto de coche autónomo, ¿no? Y en el que el hasta ahora conductor, es decir, la persona que lleva el coche, como tradicionalmente lo conocemos, sea un apoyo del coche y pueda conducirlo cuando él quiera o pueda optar porque el coche sea absolutamente autónomo. Esto va un poco en el concepto de todo esto, es intentar hacer la conducción un poco más segura, más sostenible, evitar esa sangría de 1000, creo que es 1.300.000 personas que mueren en todo el mundo, que es como si se cayera cada hora durante una semana, durante todo un año, todos los días de un año, se cayera un Boeing 737. Madre mía. La cantidad de fallecidos por accidente es tremendo, es una brutalidad. Y se ha reducido en países como España, y no solo fallecidos, sino lesionados. Las lesiones importantes que producen, ¿no? Bueno, pues se pretende que la tecnología ayude a mitigar esta cifra tan importante. Hay que también tener en cuenta un poco el punto de vista actual de los fabricantes clásicos, ¿no? Que anteponen o contraponen, mejor dicho, el factor diversión al conducir. Es decir, que la experiencia gratificante que un conductor tiene al ser él el que manda sobre el coche. Bueno, esto con el coche autónomo a lo mejor se pierde un poquito, pero tampoco del todo, porque este coche autónomo podrá también ser conducido, pasar a un modo en que sea el conductor el que tome las riendas del nuevo del coche. No, y además, por ejemplo, yo que habitualmente no me gusta conducir de noche, con este tipo de coches te puedes hacer un viaje de noche perfectamente. Eso es un poco lo que hablamos y con lo que acabamos, creo, la semana pasada. Un hecho muy importante, además muy bonito, ¿no? Es que, como dijimos, una persona llamada Steve Mahan fue el primer pasajero privado en usar este tipo de coches, ¿no? De la empresa esta de Google, ¿no? Y ya comentamos que fue en 2015 y que esta persona era invidente, con lo cual, claro, la satisfacción que él tenía al volver a poder conducir y trasladarse en automóvil después de haber perdido la visión, pues era volver un poco al momento anterior de perder la visión. Esto a personas también mayores que necesitan el coche y que ya por razones de edad ya no les tramitan, no renuevan el carnet de conducir, pues podrían volver a disponer del coche para toda independencia. Eso, y como decías la semana pasada, ese conductor del futuro solo necesita sentarse en el asiento prácticamente. Exactamente, ¿no? Prácticamente y poner un poco a disposición del coche su voluntad, ¿no? Donde quiere ir, cómo quiere ir. Sí, pero una madre. Bien, es cierto que todavía no está cerrado, matizado del todo, ¿no? Hace, creo que ha sido esta semana, hemos conocido no recuerdo en la localidad, que hay un proyecto de un microbús también autónomo y que ha tenido un pequeño incidente, un accidente, de hecho, el accidente parece ser, yo no lo puedo asegurar al 100%, pero dicen los propietarios del autobús autónomo, de este microbús autónomo, que no ha sido culpa del vehículo, sino del vehículo contrario, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que también los vehículos autónomos van a tener contrarios, ¿no? En los accidentitos. Todo esto va a redundar un poco también en todo, en el concepto de industria automovilística que tenemos, es decir, desde los fabricantes hasta los corredores de seguro, los seguros y todo esto. Es que tiene que adaptarse van todo. A ir todo esto a adaptarse y evidentemente van a crear una serie de nuevos puestos de trabajo, pero también van a reducir una serie de puestos de trabajo que hoy tenemos en cuenta, que hoy existen y tal. Y los seguros esto, también sí, se tienen que modificar. ¿No? Todo esto va a tener que evolucionar sobre la marcha y muy muy rápidamente. Pero claro, ¿cuál es el si nosotros tenemos un coche autónomo? Y evidentemente el coche va a seguir yendo por unas carreteras y las carreteras son tal y como las tenemos hoy día, el coche autónomo se queda cojo. O sea, el concepto dual de coche y carretera tiene que ser una idea conjunta, un proyecto conjunto. Por eso cuando decíamos que tiene que adaptarse todo, no solo el conductor, no solo el coche, sino que también la carretera. La carretera, exactamente. Esto ya lo están... hay un proyecto en el Reino Unido que está bastante adelantado. Ha comenzado en algunas ciudades y concretamente creo que la base está en Birmingham, en la M42, es una de las carreteras que circundan Birmingham y está en proyecto desde 2016. Ya lo están adoptando en otras ciudades también del Reino Unido, como Manchester e incluso en Londres, en otras carreteras de la zona de estas ciudades. Y entonces de lo que se trata es un poco ir cambiando poquito a poco el concepto de carretera actual e ir introduciendo una serie de balizas, una serie cámaras que todavía no existen, cámaras que van a ir transmitiendo datos a una central de datos y balizas también que van transmitiendo todos esos datos a una central que luego esa central, después de procesarlos, los envía a estos coches, a los coches que van por las carreteras, para que la circulación sea más fluida, evitar los atascos, evitar, por supuesto, calcular exactamente rutas alternativas en tiempo real y evitar, evidentemente, los accidentes, que es un poco el objetivo final. Tengo una pregunta, Javier. A ver si sé responderle. A ver, y claro, con esto, si está todo controlado, velocidad, me imagino, ese tipo de cosas... La recaudación de las multas, ¿qué va a pasar? Pues, ¿no va a haber multas? No va a haber tantas multas, pero bueno, habrá impuestos por otra parte, no te preocupes. ¿No? Nos subirán el impuesto de circulación. Los que sí están un poco, bueno, no asustados, pero sí con las garras fuera un poco, son toda la industria petrolífera, claro, porque esto van a ser coches evidentemente, eléctricos, claro. Se pretende que sean coches eléctricos, es decir, sean autosuficientes y coches que no tengan tanta dependencia de la industria petrolífera como se tiene hasta ahora. Yo quiero ayuda para Plan Renove. Para Plan Renove, quitar gasolina y poner eléctricos. Y poner eléctricos. Esto yo me imagino que en cada país tendrán unos proyectos para ir sustituyéndolo, ir sustituyendo todos estos. El coche como de combustión interna que conocemos hoy día, digamos que puede tener los días contados, ¿no? Por este nuevo concepto de transporte en coches. Los coches serán más reducidos y además hay un proyecto más a largo plazo que para el 2050 prácticamente desaparezcan los coches tal y como los tenemos, concebimos a día de hoy, exactamente. ¿Cuál es la historia? ¿Será el coche compartido? ¿Será el coche eléctrico? ¿Por qué? Porque el coche particular está prácticamente un 94% del tiempo está parado. Es decir, lo tenemos estacionado en el garaje, es altamente ineficiente en este sentido, en el sentido de su uso, y luego es extremadamente contaminante, ¿no? Digamos que la gran mayoría de problemas de gases de CO2 que se vierten al aire están producidos por los coches, y lo que se pretende es precisamente con estas carreteras, con balizas especiales, con situaciones especiales, que se sepa realmente que sea el coche mucho más eficiente, evitar los accidentes y rentabilizar y hacer eficiente un concepto de industria de coche y carretera que a día de hoy se está poniendo en marcha muy, muy, muy poquito a poco. Hablaremos más adelante de eso, de que los coches desaparecerán para el 2050, se prevé, bueno, sobre esa fecha, cómo y por qué. Mira las interferencias. Esa otra será vez otra frontera del futuro. Por cierto, escuchamos interferencias. La gente las ha escuchado antes, ¿no? Pero que no, que las colocamos aquí, ¿eh? Bueno, que bueno, no, quién que sabe. No piensa nadie nada. A ver qué código nos están enviando. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, que sí, que volvemos el fin de semana que viene, que sí. Ahora os dejamos en la sintonía de Onda Cero con el Transistor, con José Ramón de la Morena.